radiogoga.com. MC Jorge, cabro, a casa. En mi jardín primitivo pinto una flor descomunal, resinosa y pegajosa, me muero de ansiedad. Primero la seco, después la voy a curar, y cuando esté a punto me la voy a fumar. El brócoli, el brócoli, me voy a fumar el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. Mire qué genética espectacular, mire qué aspecto, no se puede comparar. Estoy con gocho tan descomunal, con este brócoli me voy a flotar. El brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, el brócoli, ya estoy asando el brócoli. ¿Cómo no? A ver cómo se va quemando eso, muchachos. Buenas noches. El brócoli. Esto está despegando, ¿eh? Hola, buenas noches, amigos. Como verán, hay un poco de eco. ¿Por qué hay eco? Hay eco porque somos pocos esta noche. Estamos Leo, Sofi y yo acá, Martín Armada al habla. Bueno, es una edición que está arrancando un poquito desprolija porque hemos trabajado mucho en la semana. Están llegando Emilio Ruchansky y Sebastián Basalo yaudamente a Estudio Casa de Ruchansky. Yo ya me he puesto las pantuflas que me son ajenas. Bueno, antes todo, buenas noches a todos. Estamos saliendo por... Como ustedes saben, FM Radio Goga en El Bolsón. Estamos también por internet, ahí hacia el mundo despegando. FM 88.7, La Azotea de Mar del Plata. FM Curva 99.5, ahí llegó Ruchansky. Buenas noches, Ruchansky. 99.5 de Córdoba, Sal, si puedes. FM Natura, nos da la bienvenida, Natura, como el aceite. Natura 99.3 de la provincia de Salta, La Linda. Bueno, hoy vamos a tener un poquito de todo. Hemos vivido una semana de un fin de semana de intensas emociones en la capital. Supongo que todos habrán visto lo que pasó en los alrededores del estadio de River Plate. Un hombre que, miren, respira el micrófono. Un hombre que está agitado, un hombre que trabaja. Esa es la respiración de un trabajador. También vamos a tener el juicio que se realizó hoy, que acabo de escribir sobre eso, y tener muchas charlas y muy interesantes que no me han podido entrar en el artículo. El juicio a cuatro personas, a cuatro tucumanos que se escaparon de una granja de rehabilitación que era definido por Alberto Calabrese, que es integrante de la Comisión Coordinadora de Políticas de Drogas, que asesora al Gobierno Nacional, definido como un campo de concentración disfrazado. En un momento yo no me animaba a preguntarle, ¿no? Porque eran chicos que eran torturados supuestamente para rehabilitarlos. Yo me animaba a preguntarle, en un momento les digo, pero es un centro de detención clandestina. A los padres le dicen que los chicos son mentirosos, que los adictos son manipuladores para que no los saquen. Y los tienen chupados entre un año y medio y tres. Y el tipo me dice, sí, la verdad que es así. Así que un juicio que se... El juicio era contra ahí ellos. No estuve. El juicio fue a las 8:30 de la mañana en San Martín, de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Y los chicos estaban acusados de haberse robado 70 pesos y un celular y haber amenazado a los guardias para escaparse. Es decir, estaban acusados de robo calificado. Se podrían haber comido entre 5 y 15 años. Bueno, pero... tremenda que vamos a guardar para... contás todos los detalles, ¿no? Después contás todos los detalles, pero es horrible. ¿Qué más tenemos hoy de musiquita, Ruchansky? Porque ya empezaron, largaron algo, el primer ahí tema. Como que está sonando por ahí por lo bajo, a pero... A ver, subilo, Leo, para que lo escuche acá el camarada. Oh, Grupo Saboreo. ¿Esto es el Grupo Saboreo? ¿De dónde son, señor? Cali. Costa del Pacífico colombiano. Cali es la capital de la salsa en Colombia. Y les digo una cosa, esto no es viejo. Yo suelo pasar cositas viejas que no se conocen. Esto no es tan viejo. Este disco, si no me equivoco, es del 2000. Pero es una banda que trae una reminiscencia y toda una tradición de Cali, de ese estado colombiano, que va a ser como más que interesante. Había bajado otras cosas que las conseguí a último momento del grupo Bahía Libre, pero me sonó muy sintético, digamos. No tenían los vientos y el desarrollo que tiene esta orquesta, que, insisto, presten atención al trombón y mucho al clarinete, que el clarinete es una gran arma de la cumbia tradicional. ¿Cómo es el clarinete? El clarinete es el que tocaba Benny Goodman, un instrumento de madera con hierro recto que tiene una historia muy rica en el jazz, porque siempre fue el instrumento que podía improvisar, y de hecho en la cumbia también tiene ese rol, es el instrumento que más improvisa. Así que bueno, clarinete, trombón, trompeta, una orquesta. Vamos a tener de todo un poquito. Bueno, vamos a pasar un disco entero. Entero, de sí. Grupo Saboreo. Exacto, no conseguí más. Ha sido muy difícil conseguir otras cosas. Ya tenía algo y hoy estuve tratando de buscar, ayer mejor dicho, estuve tratando de encontrar alguna cosita y no había nada. Busqué, no había nada. Pero bueno, si nos falta, si nos quedamos cortos, tengo más cumbia colombiana, así que no pasa nada. Estamos llenos, estamos cagados en salsa y en cumbia colombiana. ¿Querés sacarte la campera y comerte una pisita? Me encantaría, ¿hay cerveza? No, pero hay vino en tu gaveta. Bueno, amigos, es así. Vamos a explotar el minibar y volvemos. Volvemos. Gracias. Hay esperanza en medio mar. favor, date a Dios. A tu edad y vos pidiendo mujer. Los niños primero juegan, luego estudian, se gradúan y trabajan. Y después, ¿quién les va a prohibir que cojan su mujer? Solo cuatro letras, yo quiero aprender. Adivinen cuáles son. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. En el aire de El Brócoli, Eddie Palmieri, ya lo pasamos alguna vez, ¿eh? Y lo volveríamos a pasar, seguramente. A ver, ¿qué? ¿Un poquito más? Un poquito. Es más acero esto, ¿eh? ¿De dónde eres este muchacho puertorriqueño? Familia puertorriqueña, de Nueva York. De Nueva York. Muchacho de Nueva York. Tenía un hermano, ¿no? Charlie Palmieri. ¿Cuál era el descontrolado de los dos? Porque había uno que era Charlie más tranqui. Charlie el salvaje y Eddie, que estamos escuchando ahora, es el tranqui. Ese... Acá llegó el descontrolado. Ese el descontrolado. Timbre indica que Sebastián Bazzaro, director de la revista THC, tal vez esté afuera. Y si no, tal vez sea la policía. ¿Quién puede? ¿Quién puede saberlo? Primero atendamos por la duda, dicen allá. Acá, ahí están. Ahí están atendiendo. Sofi, que atiende. Buenas noches, policía federal. Ahí va, voy. Así nos entrega directo. Bien, entonces estaba el salvaje, que es Charlie, y Eddie, que es como más tranca. El yacerito tocó un gusto, tampoco es que es un desconocido total. Para que sea muy fana del rock, se debe haber sorprendido cuando vio un latino tocando el gusto, y el piano y salsa mezclada con rock, una cosa media rara. Igual, hablando de cosas medias raras, vamos a tratar de meternos en esta salsa enorme, enorme, que es la política argentina. Oye, Ganchi, la salsa más enorme, la rosca más gigantesca. Yo les diría como densa, ¿no? Porque estamos en un momento de elecciones. El sábado a la medianoche se cerraron las listas a diputados y senadores. Qué cuestión que nos atañe. Porque tal vez esta gente sea la que vote o no ciertas leyes que nosotros queremos. Exacto, no es nada menor. La elección de este año, no solamente por el hecho de que es presidencial y puede marcar o no la continuidad de Cristina al frente del gobierno, acá llegó Basalo, buenas noches, implica esto, ¿no? O sea, realmente la gente que está en las listas es la que se va a sentar ahí a levantar la mano o a bajar el pulgar. A levantar la mano, digo, por la despenalización de la tenencia, simple y para uso personal, pero también, por ejemplo, por el aborto, que es un debate que está creciendo y se va afianzando. Y, bueno, va a haber un par de leyes más que van a tener relación seguramente con, bueno, la ley de identidad de género en el caso de las travestis. Hay muchas leyes que van a tener relación con los llamados derechos de segunda y tercera generación. Y, ¿por qué se llaman así? Porque los derechos, probablemente los derechos civiles, los de primera generación, hayan sido, por ejemplo, todos los relacionados con lo que negaba la discriminación y el racismo. Ustedes recuerden que hubo una lucha muy larga. Escuchen ese crocante, es la pizza que se come desesperadamente Basalo. ¿Quién hizo la pizza? Armada. Dice yo. Disculpen que diga esta intimidad, pero como siempre hago la pizza de esta noche. Buenas noches, Basalo. Buenas noches, Basalo. Come tranquilo, ¿no? Come y escucha, por favor. Trae y escucha. Está escuchando muy atentamente. Bueno, decía que los primeros derechos que se pelearon fueron, por ejemplo, bueno, el tema del racismo. Estaba prohibido casarse entre blancos y negros en Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y derechos de segunda, hoy sería el tema gay, por ejemplo. Bueno, en fin, había otros derechos de primera generación, me imagino que... Muerda. Los primeros de los derechos de primera generación fueron los primeros derechos denominados... El voto de la mujer, ahí va, el voto de la mujer, el voto los derechos de segunda generación fueron los derechos sociales, los derechos del trabajador. ¿Y los de tercera, entonces? Derechos otros. Derechos ambientales, derecho a la discriminación. Derecho a la discriminación, no, bueno, una cuestión, discriminación. Son simplemente una cuestión histórica. O sea, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momento se fueron dando? No de importancia, digamos. Y entonces, matrimonio igualitario, despenalización y aborto, ¿no? Entrarían en esta categoría. Uh-huh. Mm. Sí. Bien. ¿Saben que hoy escuché un. Hablando de leyes, y ahí nos metemos en el análisis de Rucci, mientras los dejo masticar a todos. Gracias. Ahora pásenme a mí. Hoy escuché un debate interesante en torno al aborto entre gente muy joven, menores de 18 años. Lo escuché en el bondi. Venía en el bondi y escuché... No, interesante, digamos, sobre todo ver que, al contrario de lo que uno imagina, la despenalización de los dos grandes derechos que están por ponerse a debate y bueno, ver si se transforman en ley o no, la despenalización corre... digamos, comparativamente con el aborto, una gran ventaja. Hay muchísima aceptación. Eso es lo que a mí me sorprendió. Yo a priori pensaba, bueno, el aborto va a salir más fácilmente de lo que va a salir la despenalización. Y el panorama que se está pintando es totalmente distinto, ¿no? Es un panorama bastante favorable. Digo, 80%, 85% de los legisladores que estuvieron en la audiencia, después veremos lo que hacen, etcétera, etcétera. Pero al menos discursivamente nadie tiene miedo de decir la despenalización es una barbaridad. La despenalización de la tenencia de drogas para uso personal. Exactamente. A esa despenalización nos referimos. De la tenencia de droga, empecemos a hablar. De la tenencia de droga, sí. Voy a hacerte una observación sobre lo que estás diciendo. Ambos proyectos van a pasar por la Comisión de Legislación Penal. Y ahí ambos proyectos tienen al menos una buena perspectiva con el tema de la despenalización de la tenencia de drogas. La ventaja es que hay un fallo de la Corte Suprema que está pidiendo, primero que ya resuelve que es inconstitucional penar la tenencia para consumo personal, pero que ya está pidiendo la nueva ley. No hay un fallo tan claro en el tema del aborto a favor del aborto libre, gratuito, etc. Y sobre todo está como pega, justamente venía hablando de esto con de la charla recién que tuvimos con Vicky Donda en la Facultad de Loma de Zamora. Vicky Donda, perdón, presentamos a los... Victoria Donda, diputada nacional, presentó uno de los 7 proyectos que hay, el único que termina realmente con la criminalización de los usuarios, porque se centra en el accionar policial y no solo en el juez, es decir, que no te dejen libre solo al final del proceso cuando te van a mostrar ser usuario, sino que no te puedan detener si tenés droga. Uh-huh. Y justamente habla de dos cuestiones. Una es agregarles un otro derecho más de tercera generación, que justamente confirmó de Victoria que va a ser uno de sus ejes de campaña, además de la despenalización de la tenencia de drogas, que es la ecología. Cuidado del medio ambiente es un derecho de tercera generación. Bueno, vos sabés que una es cosa... Es un derecho actual, es un derecho que se está pidiendo hace 20 años, no se estaba reclamando, no estaban en puesta de debate temas como el de la ecología, el del medio ambiente, el de barcos que se llevan litros y litros, bueno, y litros declara, de agua, bueno, de mineral, de agua de la cuenca del río, de plata, dice, no tenemos pruebas. Bueno, pero yo creo que nosotros, los citadinos, ¿no? Por no decir los capitalinos, porque habría que ver cómo son las otras ciudades en ese sentido, pero los citadinos, en principio creo que somos O sea, como que tenemos un vínculo con la naturaleza muy extraño, ¿no? Me parece que seguramente ¿tenemos mucho... ¿Tenemos un vínculo con la naturaleza? Sí, lo tenemos. O con ciertas representaciones aisladas. Exactamente. Tipo una mascota que tenés encerrada. O una ahí, plaza, o un cantero, un par de plantas en la terraza, qué sé yo. Pero lo interesante es que nosotros nos olvidamos mucho de esa discusión. Y, por ejemplo, el tipo que le dedica párrafos y párrafos y párrafos a analizar la relación de la naturaleza con el hombre es Marx en El Capital. ¿No? Eso es muy loco, es decir, realmente es algo de importancia. El vínculo que establece el hombre con la naturaleza finalmente es el vínculo que establece el hombre con el mundo, ¿no? Digo, ¿qué hago con el mundo? ¿Convivo con el mundo y aprendo a contemplarlo? Como sería algo precapitalista, digamos, o trato de dominarlo y explotarlo, ¿no? Digamos, eso me parece que las ciudades en ese sentido son incólumes, ¿no? No se mueven, seguimos como en esa lógica perversa con respecto a la explotación. Y por eso, por ejemplo, vos me decís a mí, derecho de tercera generación de ecología, y primero pienso, ¿pero de qué me está hablando? De las ballenas, de, ¿no? Como que somos muy ignorantes en ese sentido, acá por lo menos. Volvamos. Y nos sumamos otro con lo de Vicky. Uno era el tema de ecología. Y la otra cuestión que yo le planteaba es, le decía, che, ¿qué va a pasar con el aborto? Que también es un proyecto de Donda y Merchant. Claro, pero la que se lo estaba llevando adelante era Cecilia Merchant, compañera de banca, diputada Donda, ambas de Victoria Donda por Libres del Sur. Ambas entraron como parte del kirchnerismo en 2007, hace 2 años después, cuando fue ese acercamiento, el kirchnerismo a Rico, que se corrió un poco más a la derecha, ellas dos rompieron. Eso fue muy criticado por un montón de gente. 2009 elecciones legislativas, uh-huh, en las que el kirchnerismo optó por traccionar, no traccionar, pero bueno, darle la oportunidad de traccionar votos al PJ bonaerense. Muy criticado, esa fue una. Igual está en discusión si Vicky Solán Victoria y Cecilia Merchant solamente rompieron por eso. Evidentemente había otras cuestiones. No viene a caso, quería solamente referenciar de dónde provinieron, exacto, dónde están, sí, ahora, perdón. Y que Cecilia va a terminar el mandato ahora con Victoria, como no muy complicado el armado en Córdoba, que es de donde viene Cecilia Merchant. No va a poder renovar su mandato y va a quedar solo Victoria. Entonces yo le pregunté, ¿qué va a pasar con el proyecto de aborto? Me dijo que lo va a continuar ella. Y le digo, bueno, ¿y por qué forma parte del eje de campaña ecología y despenalización que van a estar en la cartelera, van a ser el eje de propuesta y no el aborto? Y ahí hubo como una contestación muy larga, pero yo podía sintetizar de lo de que es muy difícil llevarlo a una campaña política el tema del aborto. Desde la imagen, digo, desde lo que te traduce a nivel imagen. Vos te imaginás un cartel con despenalización del aborto muy fuerte a nivel social, por ejemplo. Uh-huh. Entonces ahí encuentro un límite también con la despenalización de la tenencia de drogas. Porque podrán decir que es más o menos importante cuando ves cuando un tipo pasa por la calle, ve el cartel de Donda, con su propuesta de despenalización ya. Bueno, puede pensar, está bien, está mal, pero es algo discutible. Uh-huh. La imagen de un político al lado de la palabra aborto es muy compleja. Bueno, pero muy compleja. O sea, yo no me imagino un cartel de propaganda con despenalización del aborto. Y no me preguntes por qué no me lo imagino. Porque nadie está a favor del aborto. Lo que se confunde muchas veces es que alguien está a favor del aborto, como que aborten. Gente aborte. Nadie está a favor de que la gente aborte. Lo que se está tratando de hacer. Eso es lo confuso, ¿no? Es un reclamo que en algún punto no es positivo. Sí, es como pensar que la despenalización es para que la gente se drogue. Claro, ¿no? Es la despenalización para que la gente se drogue. Más complejo todavía, te diría. El aborto es mucho más complejo. Lo que les iba a decir, que veníamos de esto, es bueno, toda esta renovación que va a haber en diputados va a ser crucial, decíamos, hace un rato recién me sonaba el celular, pido disculpas, va a ser crucial para los debates, sobre todo porque se necesita gente un poco más joven en algún punto para que ciertos proyectos salgan, o gente más plantada. En el caso de diputados, por los conteos que teníamos hechos, Baza, Tincho, estaba todo bien y parecía que con esta cámara se aprueba, pero no se hubiera aprobado con el Senado. Creo yo, hubiera sido muy difícil. No, muy difícil. Muy no. difícil. Hoy, bueno, diría, hoy no gana la despenalización en el Senado. La hago cortita y esta es una buena señal, quiero decirles. Que, por ejemplo, las listas que preguntó la primera minoría, porque es así, sigue siendo la primera minoría parlamentaria, sigue siendo la mayoría en algún punto, que es el kirchnerismo, tiene un montón de gente joven. Lo cual es muy bueno. Muy bueno para lo que nos va a tocar a nosotros. Lo malo es que vuelve al Senado, por ejemplo, Lilita Alegre de Alonso, la ferviente opositora del matrimonio igualitario, va a volver de la mano, no me quiero equivocar, creo que de Alberto Rodríguez A o de Dualde, está en una lista del peronismo federal. Fíjense, no, ella había entrado por el kirchnerismo. Uh-huh. Miren cómo se rápidamente sacó la careta y dijo, no, yo estoy en el peronismo federal, esta es mi gente. Y después en las otras listas, lo que estuve viendo con el ejemplo del socialismo, es interesante porque, bueno, Roy Cortina es un tipo que obviamente está a favor. ¿Qué nombre? Wiener es, ya dijo, Roy Cortina, sí. Roy loco lo Roy, porque estaba recorriendo los barrios hace una semana con Pino Solanas y ahora está en la lista de Hermes Wiener. Escuchen esto. ¿Qué pasó con Pino? Escuchen esto, como dato. Que Pino te tapa, que Pino te tapa el bosque. Como dato anecdótico, ¿no? A la par que el intendente de Morón tiene 31 años, las dos personas que encabezan la lista de diputados de Provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, por Pino Solanas, tienen respectivamente más de 70 y más de 60 años. Claro. Digo, esos son los tipos que están proponiendo para gobernar. Che, ¿qué onda está pasando? ¿Y en las Alcira Argumedo, candidata a presidenta. ¿Cuántos años tiene esa señora? ¿Quién es? Cuando a mí me dijeron la candidata a presidenta... Es una persona respetable dentro del ambiente político. Es una persona de mucha confianza de Pino. Pino no supo negociar y terminó aislado. Lo que digo es, Lozano va como primer candidato a diputado nacional. Lozano, sabemos, apoya a venir a la marcha. Está como primer candidato a diputado nacional. O sea, por el Frente Amplio Progresista de Wiener. Se está armando. Vamos a ver cómo están las elecciones. Pero que los oyentes nos cuenten cómo va la cosa por allá con las gobernaciones, ¿no? Exacto, ¿no? Pero se está armando algo que daría, yo creo que va a ser como un cambio. Y con esto voy a cerrar. La sorpresita, la figurita, es que Aníbal Fernández estaría en el Senado. Va a entrar casi seguro, no tenemos nueva, así que imagínense Aníbal que F. Aníbal F., este reducto que tenemos tan complejo como el Senado, tendríamos a un tipo con la labia, la experiencia, el expertise y otras cosas. Y el bigote. Que me hace parar. Y el bigote. Pará, no, fue el primer ministro que salió a decirlo. Vamos a ver cómo nos va. Pero tendríamos a alguien, no digo que es uno de los nuestros, pero alguien cercano a nuestras posiciones. Queremos escuchar música, pues esta noche recién empieza, ya se está calentando el clima político. Acá va a salir y se déjate de joder. A ver, vamos a ver, nosotros primero tenemos que confiar, yo siempre digo eso. Hay que ser ingenuos en este punto, ¿no? Hay que confiar. Si no confiamos no vamos a ir a ningún lado. Si nos cagan, después vamos a los garrotazos. Es el brócoli, no es el 7. No, por favor, les pido por favor. No me merezco esto. Confiemos en vos. Seguimos escuchando Grupo Saboreo. Y la fiesta se termina, yo me llevo una tetona. brócoli. Hay que vender la cosecha para bancar el rancho, pico y pala para cruzar la quebrada. ¿Qué me trajiste, Grupo Saboreo, Cali? Me encanta La Mujer del Campo. ¿Escuchaban ese saxo que iba medio como de costado, casi como una mosca? Lindo, ¿eh? Tiene una onda. Yo recién le decía fuera del micrófono, Armada, esto de que sea moderno, pero a veces tiene una cosa de síntesis, tiene un espíritu de síntesis moderno muy muy interesante. Son bastante, perdóname, son bastante fundamentalistas, ¿no? Los salseros, como todos los músicos de... Yo creo que la salsa es, hablando como porteño, habitante de la ciudad de Buenos Aires, es un género que acá no se entiende, nunca lo entendieron, nunca lo escucharon, la mayoría de la gente nunca lo escuchó, y es uno de los géneros catalogados dentro del, digamos, del espectro yacero como uno de los más complejos de tocar en vientos, por ejemplo. Es un, los trompetistas de salsa no iban a Estados Unidos y, qué sé yo, se encontraban con Mal Davis y decían, uy, loco, vos sos un genio. Te puedo asegurar que no. ¿Qué onda? Los trompetistas de salsa son muy buenos y tocan en ciertos registros que están mucho más alto, al menos una escala entera casi más alto que un saxo, perdón, una trompeta de esa. Por eso digo que hay que respetarlos como músicos primero. Y hay que entender que no se sabe o se sabe muy poco, y hay que escuchar más. Y en este programa le vamos a dar muy duro, muy duro. Cuando arreglemos la púa que tenemos ahí y pasemos esos viejos vinilos que tengo, que son un caño. Voy a tomar la palabra duro para calificar duro para calificar un momento que vivimos este fin de semana. Yo quiero aclarar una cosa porque odio ser políticamente correcto. Lo detesto. Me parece de terror. Yo soy, me confieso, una de las primeras fotos que hay de mi vida, de mi infancia, es con una camiseta de Boca. Yo soy bostero, lo quiero aclarar. Pero no sos una bosta. No, lejos. Y pensé que este domingo me iba a alegrar. Y la verdad, repito, soy fanático hincha de Boca. Levanta el dedo mientras hable, ¿eh? Levantando el dedo realmente. Y realmente lo que le pasó a la gente de River fue duro. ¿Sí? Fue realmente una situación que creo que ningún hincha quisiera vivir. Ahora, también todo lo malo tiene su costado brocolero. Así que. No todo es duro en la vida. No todo es duro en la vida. Así que vamos a hablar con un hincha de River, casi una exclusiva. Casi una exclusiva porque hoy muy pocos hinchas de River quisieron salir a hablar, salvo los que tenían que salir a hablar. Así que estamos del otro lado. Lo tenemos ya de ese lado. ¿Cómo? Bueno, buenas noches. Buenas noches, lo tenemos ahí a... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va, Nico? ¿Cómo va todo eso? Bien, acá pasando un mal momento, un poco duelo, pero bueno. Che, ¿vos sabés que fue muy difícil contactar un hincha de River del Llano, ¿no? Un tribunero, un tipo que va a la tribuna, para que saliera a hablar hoy, porque realmente, ¿cómo se siente eso? Porque te lo digo, te lo dice un bostero, que realmente lo lamento, ¿cómo se siente eso? ¿Qué es? ¿Cómo te sentís en este momento? Y es el peor día de mi vida, la peor semana de mi vida. Porque no podés hablar de fútbol con nadie. Claro, por más que te lo digan de otra forma, se sienten mal. Es como que te están descansando. Claro, no podés casi ni sentir hablar del tema. Es así directamente. Igual, no podés hablar de fútbol. Sentís que todos te miran. Yo qué sé, yo salgo con la remera de River, con la campera de River, y siento que todos me miran como diciendo, ah, te fuiste a la vez. Uff. ¿Qué peor? ¿Qué es peor, Nico? ¿El que no te dice nada y te mira así, te clava la mirada? ¿O el que te dice, bueno, viejo, ya fue? ¿Cuál es peor de los dos? El que te consuela, digamos, en forma irónica. Ah. El que te verduguea, básicamente. El que te verduguea, pero no te lo disimula igual. Che, tal cual. Yo tengo amigos bosteros que me dicen, uy, la verdad que me siento re mal, que se hayan ido, pero de solo tanto contento. Miralo, mira, yo soy bostero y me acabas de agarrar en Orsay, porque la verdad que a mí lo que me pasa, yo perdí mi club, No sé, a muchos bosteros les pasó que cuando Macri empezó a ser presidente de Boca se sintieron medio expulsados del club. A mí me pasó eso y abandoné mi fanatismo. La verdad que, no sé ahora, ¿cómo te sentís vos con los dirigentes de ustedes? Con los dirigentes, y mirá, esto es a causa de dirigentes, de jugadores, de todo, hace años. Esto empezó hace años. Ahora, tenés, a la venta de jugadores. Eso te iba a decir de la venta de jugadores, ¿no? Sentí que ves a River y no te puedes acordar los nombres porque todos los años cambian todos los nombres, ¿o te miento? Tal cual, traes a jugadores que no se los compras pensando que van a jugar bien y ni siquiera juegan. Ejemplo, Paniagua, ejemplo, Rodrigo Rojas, el chileno, que supuestamente que iban a ser jugadorazos, pero nada. Che, y te hago una pregunta. Tengo una pregunta para salir de la bronca propiamente dicha. ¿Qué onda el faso en la tribuna? ¿Qué onda? ¿Se fuma? ¿Es una hinchada fumona la de River? Te escuché que cortado, pero... No, te preguntábamos si se quema brócoli en la tribuna de River, si es una hinchada particularmente facera. Sí, ¿cómo te...? Es algo... que están todos lados y mucho más en la cancha. ¿Y cómo es eso? Contanos un poco el ritual. Y siempre, antes de entrar a la cancha, después un churro, estás ahí en la espera, también en el retiempo, y todo el mundo está así. Todo el mundo se va a la cancha, es algo, no sé, que a lo mejor estás nervioso, y te pones uno, y particularmente este domingo, ¿no? Particularmente este domingo, que no fue cualquier otro partido. ¿Cómo anduvo el brócoli? ¿Fue determinante a la hora de poderse llevar adelante? Porque me imagino que la tensión al momento del pitazo inicial no habrá sido poca. Ah, no, obviamente, tal cual. Siempre hacemos una previa, fumamos unos fernés, fumamos unos churros, no, sí, siempre. Se lleva de la mano, cancha, fernés y faso, es una combinación de siempre. Vos sabés que a veces pensamos que si las hinchadas fueran más fumonas, el fútbol sería mucho más tranquilo. Ojalá, sí. ¿Vos qué decís? Sería muy bueno. Y ojo que puede ser. Ojo que no sería mal hacer una prueba. Claro, a ver, por ahí es la solución a todo lo... Por ahí es la solución a la violencia en el fútbol, ¿no? Y a las hinchadas, a la policía y... A los perros. Tal cual. Sí. ¿Y te ayudó tu amigo brocolero, tu amigo brócoli, te ayudó a llevar adelante estas horas posteriores, este lunes que debe haber sido un lunes en el que mirabas a todo el mundo como diciendo, ¿quién va a ser el primero que me va a hacer morder el polvo? ¿Te ayudó? No, sí, siempre, fundamental. Sí, en la espera del colectivo después de salir de la cancha, fumarse uno para... estar sentado con uno mismo y pensar en todo, tranquilizarse, y sí, eso es fundamental, antes de acostarse para, no sé, dejar de pensar en hacerse la cabeza y conectarse un poco. ¿Por qué te haces la cabeza? ¿Qué es lo que realmente te bajonea? O sea, cuando te pones a pensar, qué bajón, River descendió, si tenés que puntualizar y decir, ¿qué es lo que más te jode? ¿No poder volver a jugar con Boca? ¿Que te jodan los de Boca? Lo que más me jode es no poder ir a la cancha todos los fines de semana. Claro, porque no vas a poder, es domingo por medio. Por eso, tal cual, y a mí me gusta ir a la cancha de visitante, ir a Mendoza, ir a Bahía, para hacer el viaje, estar descargando en el viaje, fumando con los chicos en el viaje, y eso es lo mejor que hay. Che, y si tenés que definir ¿Por qué crees que se armó tanto bardo? ¿Crees que lo generaron? ¿Crees que la gente estaba caliente y hubo gente que se calentó en serio y no se pudo contener? ¿Cómo la ves? ¿Cómo te parece que fue? Y yo pienso que todo fue por el frustrante de jugar la promoción, malos partidos. Aparte porque River no se pudo abrir a la vez. Somos River y es... no sé, es mucho dolor, mucha tristeza y todavía es explicable. Y bueno, y todo se arrancó la bronca por el mal resultado. Vos sabés lo que, a mí una de las cosas que me llamó la atención, mucho la atención, es que bueno, hace horas y horas que se está hablando de lo que pasó, de lo que pasó, de lo que pasó, y se está mostrando, ¿no?, una y otra vez el tema de los carros hidrantes, la policía, etcétera, pero no dejaron hablar a los hinchas. O sea, yo no escuché muchos hinchas hablando, que le fueran a preguntar, che, loco, todo bien, hubo bardo y demás, pero vos que te fuiste a tu casa y te fumaste un brócoli esperando el bondi, ¿cómo te sentís? Eso no pasó. No, eso, estaba de las salidas, fue un quilombo. Yo fui con 9 amigos más y los perdí y empezaron los gases. Son todo un quilombo. Había gente con familia, había viejos. Y yo soy un chico normal que voy a la cancha con mis amigos y nada por el estilo. Pero también te saca un punto que quieras salir del cancha de tu casa de mal humor, con ganas de llorar. Y salir del estadio está la policía cagándote a tiros, te tira un gaje lacrimógeno y nada, todo te pone de mal humor y te da ganas de romper todo. Yo, a mí me pasó eso. Claro, te calentaste mal. Y obviamente, tal cual, agarró unas piedras y tiré piedras, pero yo no soy así, pero bueno, es el punto que te lleva, no sé, todo, el resultado. Que la policía te tira gases, que no puedes salir por un lado, que no puedes salir por otro, y bueno, no sé. Claro, porque es loco, viste, esto que dicen, siempre la culpa, ¿no? La culpa es de los violentos, ¿no? Y el tema es, ¿dónde se inicia la violencia, viste? Porque, o sea, yo creo que más allá de que haya habido un grupo que obviamente por ahí es más bardero que otro y se zarpa más y que tiene quilombos y demás, o sea, toda la violencia en un punto también empieza de los que usan saco y corbata, ¿no? Y hacen que tipos como vos, que va a la cancha todo bien, tranquilo, nada, finalmente te violentes. Sí, o como ocurrió efectivamente el domingo, yo, una de las cosas que más me sorprendía después del partido era los bomberos tirando agua a la tribuna cuando no habían hecho nada en la tribuna. ¿Según? En la popular, si lo que estabas tirando son la platea, claro. No puedes tirar agua a la popular, de todo eso, con el frío que hace. Ahí sí, la gente mal. Obviamente que está como loca y todos quieren salir apurados y se arman las corridas. Empiezan a tirar gas, que no sabes por dónde salir, que te quieres ir a toda costa, y nada, y bueno, y todo se va. Che, pensando a futuro, Nico, ¿qué te imaginás, no? Desde todo lado, ¿no? Que vos, personalmente, como hincha de River, ¿qué querés? ¿Que se vayan todos los dirigentes? ¿Qué opinás de esto de que vuelvan? Viste que varios jugadores grosos han salido a decir, bueno, ahora yo quiero volver a River para bancarlo, no me importa la plata. ¿Vos qué sos? ¿De los que dice vengan o de los que dice no, tendrían que haber venido antes, ahora que aguantemos con los pibes? ¿Cómo ves el River a futuro? Y tienen que venir referentes como Leónica Benay. Tiene que venir Ortega, tiene que venir jugadores que sean de River. Pero vos realmente, yo te lo digo, yo Nico, yo soy hincha de Banfield particularmente, he ido un montón de partidos del ascenso. El ascenso es bravo, ¿vos te imaginás a Cabenagui saltando a cabecear con el tanque Bazán Vera? Digo, también necesitas jugadores rudos para la B, no es moco de pavo la B Nacional, ¿eh? Son 46 partidos, ida y vuelta. Ya sé, va a ser complicado, pero creo que tampoco hay que armarnos con jugadores del Nacional. Claro. Como que... está bien, sí, es otra categoría, pero creo yo que referentes de River con pasos en otros lugares tienen que venir. Tampoco hay que armarnos con, no sé, con el 3 de, no sé, de Talleres, con el 4 de la TAI. No, bueno, está bien. Un poco sí, pero tenés que tener jugadores que tengan mucha experiencia, ¿no? Ahora, en este momento imaginar, ¿no? Porque ahora les toca imaginar, ¿con qué persona de River, con qué referente de River te gustaría fumarte un facito y colgarte a pensar un poco en el futuro. ¿Con qué referente de River vos decís, yo con este, en lugar de comerme un asado, me fumo un facito? Y con Almeida, hoy en día. ¿Con Almeida? Bueno, vamos a tratar de contactarlo uno de estos días a Almeida, a ver qué onda, ¿no? A ver si le gusta o no. Pero bueno, Nico, loco, te mandamos un abrazo desde acá, fuerte, la mejor, a pelearla. Y bueno, nada, estamos al habla. Che, gracias por atendernos, loco, en este día difícil para un River Platense. Un abrazo fuerte. Cuando quieras, y aguante arriba. Vamos, loco. Hace tiempo que tengo mamá, una rasquiñita, y no aguanto más. Deme un consejo, mamá. Deme un consejo, papá. Deme un consejo, mamá. Deme un consejo, papá. Yo también, igual que vos, sentí el amor de esa manera. Yo también, igual que vos, me enamoré como cualquiera. Mi hijo a su madre. abuela, escuchen consejo mía, se lo dice a su papá, a eso. Muchacha, déjate de bailar, déjate de hacer mala cara, porque no coge tu marido, si es que tiene mucha gana. En fin, acoja a su marido, para que se le quite la rechera. Me cobró 1,000 pesos, 1 kilo de arroz. Me dijo que yo... El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Con lo que me encanta este tema. Este tema al final tiene un solo de trombón que la rompe, realmente la después. Además, vamos a hablar hasta que venga el solo de trombón. Y cuando venga el solo de trombón, paramos por respeto al solo de trombón, que para como el 2030. Estamos escuchando antes el grupo Saboreo de Colombia, Cali, capital de la salsa. ¿Teléfonos? Quiero el teléfono 5011, ¿verdad? 5254-0505. 011-5254-0505. Ahí nos pueden dejar un mensaje. Ahora tenemos contestador. De a poquito nos vamos armando. ¿Sí? Así que llamen. ¿Hay contestador ahora? Hay contestador. Sí, pueden dejar en cualquier momento, dejar la puteada ahí si no quieren hablar con nosotros. Exactamente. Y se la pasamos ahí. ¿Cuál es el contestador de nuevo? Nuevamente, llaman al 011-5254-0505 y ahí pueden dejar su mensaje. Es el mismo teléfono que está en Facebook. El mismo teléfono que está en el Facebook. ¿Llegaron mensajes? Llegaron mensajes. Ahí está el señor Basalo con su pequeña computadora. Pancho con ketchup dice en Santa Fe que por favor que no gane Miguel del Cel, adhiriéndose a la discusión política. Romy lo saluda y dice, ese es mi amigo. Le mando un saludo particular a Lucia, que está escuchando desde, saludos a Lucia también, desde la redacción. Silvanita Martínez dice, hola chicos, aguante el programa desde Catamarca, un saludete mezclado con muchos humos. Sil, Marcelu y Mois. Matías Risco dice, hola muchachos, no sé si sigue el concurso brocolero al tema más facero, pero me gustaría hacer mi propuesta. Vamos todavía, ¿qué propones? Claro, propone que un tema de la vela puerca sin semilla que estaba preparado para la tanda del mes de agosto. No, que arranca de julio o de agosto ya. ¿Cuál es el mes que entra? El mes que viene. Julio, estamos terminando junio. Estamos terminando junio. Hoy presentamos el último tema, ¿no? El último tema del mes de junio y la mitad de mayo, que pueden votar en elbrocoli.blogspot.com. Exactamente. Ahí está, votan. La 12 para los pibes, pueden ir votando. Y sí, la vela puerca con mi semilla va a la votación de julio, Matías. Morgana manda un video, supongo que el del tema ese, que está ahí en Facebook. Despiértate jueves, dice, bien despiertos, queridos, así los escuchamos. Agustín Rico dice, queremos FM en Tucumán, jeje, no tengo más internet, y hace una banda que no los puedo escuchar en vivo. Saludos, brocoleros. Bueno, andan a comentarle a, supongo que vas a conocer, si no preguntá, tiene que haber alguna radio ahí en Tucumán copada, buena onda. Existe tu derecho a escuchar el brócoli. Por favor. Trombón. Thank you. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Es uno atrás de otro. Total, solo quiero tu querer. Estábamos escuchando Grupo Saboreo. Terrible. Este tema, salten, griten, beban, jodan. Este tema la rompió hace unos años en el Carnaval de Barranquilla, que es el carnaval más importante de Colombia. Es una fiesta mítica. Se llama La Vamos a Tumbar. Así, derecho. Realmente fue, creo que fue la estrella, casi como la canción oficial de un momento del Carnaval de Barranquilla. Así que es para tenerlo en cuenta, Grupo Saboreo. La próxima marcha que se haga, te deberíamos pasar, por ejemplo, esta canción, ¿no? La Vamos a Tumbar. Por favor, sí, habría que musicalizar mejor. No estuvo muy bien la música la última marcha. Ruchanqui, tenés que ir a musicalizar una marcha. Sí, Ruchanqui, mientras yo me estoy tomando un elemento Malbec Cosecha 2010, ¿de qué es el tecito que te hiciste? Sácale la cuchara. Te vas a tragar la cuchara, cuidado. ¿A ti le parece hacer estas cosas? Un té de menta. Un té de menta. Che, Morgana Sativa, muy bueno, comenta en Facebook: si las hinchadas fueran más fumonas, habría que ponerse a regular los carritos de sándwiches, porque el hambre del entretiempo sería brava, ¿no? Es brava el hambre del entretiempo, se fuma mucho porro en la cancha, y de hecho es bastante difícil conseguir morfi hoy en el entretiempo de una cancha. Es muy difícil llegar al sector de patis, y en el entretiempo particularmente. Por ahí te tenés que quedar los primeros 5 minutos del segundo tiempo esperando que suban para ir a picotear tu hamburguesa, tu pancho. Cristian Romero dice: como siempre, brocoleando con amor, haciendo el aguante desde Catachusetts. Y Rafael, que no es Rafael, sino que son Pato y Fede, dicen: buenas noches, amigos, al lado del fueguito, bancando desde Misiones. Muy bien. Bueno, voy a presentar a nuestro próximo invitado, que lo vamos a hacer telefónicamente. A nosotros nos llegó la historia de Chan a través de, bueno, de ellos. Ellos un poco nos contaron lo que hacían y después vimos también los resultados de su trabajo, acercándonos a una de las personas que ha disfrutado de su aceite de cannabis terapéutico, de un uso terapéutico importante. Tuvimos la suerte de hablar con la nona Ceci, una mujer de 84 años, que bueno, que ha tenido la suerte de recibir de manos de Chan, quien es amigo. Ellos nos contaron su experiencia en una, exactamente, una anécdota tachecera. Exactamente, fue anécdota tachecera de Chan. Ahora Chan, cuando... Chan, vamos a dejar de hacer tanto preámbulo. ¿Cómo te va? ¿Cómo fue la situación? Hacenos acordar. ¿Cómo fue que nos conocimos? Hola. Hola, ¿cómo te va, Chan? ¿Quién habla? ¿De Martín? Sí, Martín. ¿Cómo andás, loco? ¿Cómo andás? Sí, bueno, yo te conozco. Yo te conozco por la radio. Exacto. Y vos por alguna nota que, bueno, que dice en la revista de THC. Sí, contanos. Recordanos. Bien, loco. Recordanos un poco cómo fue el contacto. Primero llegó la anécdota THCera, después fuimos nosotros a hablar con la nona Ceci. ¿Cómo fue la secuencia? Bueno, la secuencia fue esa. Lo que pasa es que nosotros, bueno, hace muchos años con un amigo y, bueno, con mi compañera de vida, que hace ya 26 años que estamos juntos, nos dedicamos a esto porque queríamos ayudar gente y probar algo nuevo, digamos, ¿no? Siempre tratando de hacer amigos y de contactarnos con gente que sea de buena onda, ¿no? ¿Y qué es exactamente ese producto mágico que ustedes tienen? Contanos un poco de eso. Bueno, básicamente, yo hace muchos años que cultivo brócoli, ¿no? Sí. Y preparamos una tintura canábica de una manera antigua, ¿no? Es una forma sencilla, y utilizando variedades realmente medicinales, porque a través del tiempo hemos investigado, qué sé yo, probé un montón de cosas con otra gente amiga también, digamos, intercambiamos ideas y fuimos depurando y conociendo distintas variedades que eran más beneficiosas para las personas, ¿no? Para nosotros mismos. De hecho, yo no utilizamos otra cosa que no sea la tinta canábica, ¿ves? ¿Qué variedades estás hablando? Sebastián, te habla, ¿cómo andas, viejo? Mira, nosotros hemos probado varias, pero la que más resultado nos dio, que ya hace años, ya va a ser el cuarto año que cultivo, son las Deep Chunk, que es muy buena, la Hawaiian Indica y la Afghan Kush. Digamos, esas tres variedades. Todas índicas. Todas índicas. ¿Eh? Son todas índicas, claro, ¿no? Claro, sí, básicamente nosotros, digamos, tienen que ser índicas, porque es la que mejor resultado da, digamos, que digamos por lo que hemos probado, ¿no? Por lo menos lo que, de acuerdo al clima que tenemos acá en Mar del Plata. ¿Y cuál, perdón, cuál es la aplicación? ¿Es una pomada que me aplico? Yo, por ejemplo, tengo un tremendo dolor en este momento en la cintura. ¿Con pomada? Básicamente, yo hago un extracto de canábico, es una maceración, digamos, de lo que es los cogollos macerados en alcohol, digamos, en alcohol vegetal. ¿Cómo es este proceso de maceración? ¿Puedes contarlo un poco más detalladamente para nosotros, para los oyentes que están escuchando? Sí, mira, el proceso es sencillo. Primero, digamos, nosotros usamos ese tipo de variedades porque sabemos que realmente son bien medicinales y hacen bien a la gente, ¿no? A todos. Primero tenés que dejar secar el cogollo, digamos, en forma natural, es lo que hacemos nosotros a la sombra, y entonces se va perdiendo lo que es se va curando, te das cuenta, en un tiempo normal, y ya cuando está más o menos seco la flor, ahí la cortamos en pedazos grandes, te das cuenta, de acuerdo a la cantidad que queremos preparar. Más o menos yo pongo unos 5 cocos en un litro, más o menos. En una botella con un litro de ron, ¿de qué alcohol? Claro, sí, yo básicamente hago ron también. Ron, me han dicho que es interesante. Uh-huh. Muy bueno, pero yo dejo más o menos alrededor de 6 meses. Sí. Y el alcohol, uso un alcohol de cereal, digamos, un alcohol neutro que se usa para hacer bebidas. Entonces, ¿qué pasa? Con eso extraemos todo el THC, digamos, de forma natural. Sí. Macerándose, siempre a la sombra, viste, moviendo el frasco de vez en cuando, digamos, como para que no se quede asentado. Y después del tiempo, digamos, si queremos hacer una concentración más potente, le abro la tapa, que evapore un poco el alcohol en forma natural también, y si no, lo dejo, digamos, tapado y se hace un alcohol un poco más más liviano, ¿no? Te das cuenta, para el consumo. Dijiste, perdón, 5 cogollos. Claro. ¿Eso fue lo que dijiste? Lo que pasa es que en realidad lleva más, pero como nosotros plantamos esa variedad, viste que son bastante potentes, bueno, el secado, digamos, el punto de cosecha también, buscamos el punto justo, exacto, y por ahí somos un poquito medio, viste, claro, y aparte que son, claro, justamente hidropónicas, ¿no? Ahí entonces, escucho un hidropónico de atrás, muy exquisito. ¿Quién es, Ale? Sí, exclusivamente hidropónico. Hidropónico, digo, igual. Que nace la semilla. Le explicamos a los oyentes que no saben, hidroponía. Hidroponía es cultivar en agua, dándole los nutrientes que uno quiere. Te hago una pregunta. Entonces, no es que me la puedo untar donde me duele, sino que es una gota que puedo tomar con el té, por ejemplo. ¿Cuál es la idea? Claro, ¿me la unto? La abuela, ¿no? Y la gente mayor, digamos, nosotros le aconsejamos, digamos, que, viste, cuando se empieza a enfriar el té, sí. Digamos, preparás el té normalmente como si fuera un té común, pero cuando se empieza a enfriar, ahí le pones 4 o 5 gotas, depende, digamos, la concentración que tenga la tinta. Y bueno, y ahí vas probando. Y con eso ya, digamos, la gente le abre el apetito, descansan bien, qué sé yo, se ponen más alegres, más sociable la gente también. Chan, contame. Hay gente que tiene problemas de tics y también se lo elimina. A ver si entendí, porque en serio hay mucha gente que me lo pregunta personalmente a mí, hay mucha gente que lo debe, de las que está escuchando, que lo debe querer hacer porque quiere probar, sí, para curar dolores, para mejorar el estado de ánimo. A ver si ya entendí. Son entonces 5 cogollos, sí, en principio, para empezar a probar, a ver cuál es la dosis de cada uno, en un litro de un alcohol que puede ser un ron común que se compra en el supermercado. Claro, en el caso del ron es para, digamos, tomarlo, digamos, si vos querés hacer una tinta, digamos, para, si nosotros a veces trabajamos en el taller acá, estoy en el taller, donde a veces por ahí me golpeo con alguna herramienta o con algún mueble cuando pasás, digamos, con la tinta, con la base de alcohol, te la pasás por el, digamos, el lugar donde golpeaste y, digamos, a los 2-3 minutos ya absolutamente... Como una pomada, como si fuera una pomada. Líquido, sí. No, líquido, tirás un poquito de líquido y te lo pasás por donde te golpeaste. Total, claro. Ah, pero eso me encanta también para... Pero, ¿por cómo? Para todo, pues. ¿Y dónde conseguís ese alcohol que usás? Ese que decís que no es... Alcohol de cereal. Alcohol de cereal, digamos, que se usa básicamente para hacer licores. Bien. Licores finos. Perdón, repetilo, alcohol de cereal... En alguna química. Hay quien lo hace con alcohol común. Yo pero, no... pero digo, ¿cómo se... De nuevo, no se entendió bien. ¿Alcohol de cereal? Claro, que es un, viene a ser un doble destilado, tiene. ¿Y se compra en el supermercado? El alcohol común tiene un destilado solo, y este tiene dos o tres destilados. Che, ¿y dónde se consigue eso? Yo no tengo idea, ponele, no sé dónde... Sí, no en alguna química, en alguna química media grande. Sí. ¿Viste? O en algún lugar donde te vendan todo para preparar licores y ese tipo de cosas. Bien. O cremas, digamos, esos lugares... Por lo general tiene ese tipo de alcohol. Entonces, 5 cogollos, 1 litro de ese alcohol o de un ron en la botella, lo pones a la sombra, claro, me dijiste, sin que sí, no le dé el sol. Durante 6 meses lo dejas. Sí, teóricamente, digamos, hay quien lo hace al mes o a los 2 meses, pero yo prefiero dejarlo estacionado bastante tiempo porque la concentración es diferente, digamos. Bien, y después ahí lo vas abriendo y a medida que querés concentrar la dosis, decir que lo dejas más abierto, se evapora y por ende menos cantidad de líquido para la misma sustancia, entonces te pega más. Claro, correcto, claro. Bien. Claro, Hago una consulta. Vos decís que con el ron, que es lo más accesible, aunque sea un poco más caro, es más fácil de comprar, pero con el ron no sirve eso de untárselo. Sí, también, sí, pero pues, es un despropósito. Porque... ¿Por qué? ¿Porque es caro el ron? No, porque, digamos, el sentido de una bebida es disfrutarla, digamos, tomarla. No, bueno, pero digo, si vamos hablando de medicina... Después alguien que te chupe la pierna después. Chan la tiene clara. O sea, sabe que lo que es para... Ya sé que no es negocio, pero si no consigo... El placer es el placer y la medicina. A ver, si no consigo ese aceite de cereal, que te digo que por lo que me la tirás está como difícil de conseguir... ¿Qué sé yo? Pongo un ron. No, te digo, me duele la cintura, ¿sabes cómo pongo un ron por la cintura? Che, Chan, contanos un poco acerca de los resultados. Gente que haya probado esto y qué resultado. Bueno, uno de los casos es la nona Ceci, que está en la revista THC, en la tapa de Viejos Verdes. Una señora de 84 años que la usa para los dolores, tenía entendido. Sí, y hace poquito la fueron a ver y nos contaste, ¿no, Chan? Que la fueron a ver y la encontraron. ¿Cómo la encontraste? ¿Qué mejorías demostró? Completa, digamos, era otra persona, jovial, contenta, alegre, dejó de tomar las pastillas, va a natación también, 84 años tiene. Y se prendió la natación. Y bueno, se siente bien, digamos, es como que yo a veces le digo, mira, tomalo con cuidado también porque la edad la tenés, pero disfruta más, qué sé yo, se siente muy bien, digamos, es un cambio completamente radical, digamos, de lo que, como estaba ella. ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo estaba antes ella? Lo que pasa es que ella antes estaba, digamos, tiene una casa, digamos, ella vive en planta baja y en el primer piso vive el resto de la familia, los nietos y la hija. Entonces, ¿qué pasa? El problema que tenía, que como justo, digamos, tenemos uno de los nietos, es un amigo nuestro, y comentándonos, bueno, como te conté en la revista, en la THC, la número 37, pasó que, bueno, intentamos comunicarlo porque muchas veces hay gente que nunca conoce ni siquiera el nombre de la planta, tiene como un cierto resquemor, digamos, ¿no? Social. Sí. Inclusive los medios, viste que a veces tiran la mala onda de... bueno, ya sabemos, ¿no? Sí, que la planta del demonio. Uno a veces va con cuidado porque no sabe cómo puede llegar a interpretar a otra persona. Y bueno, ella estaba tan... se sentía tan mal, digamos, que al final lo aceptó, dijo, bueno, voy a probar, total, es tomar unas gotas con un té. Y el cambio lo vio muy muy rápido, digamos, después es acumulativo, digamos, con los días se va sintiendo mejor, pero a nosotros nos dio una alegría muy muy muy grande, digamos, ¿no? Que la abuela se sienta mejor, ¿no? Gracias a una planta que es maravillosa, ¿no? Es algo que tenemos en el planeta y hay personas que no quieren entender esa gran diferencia entre lo natural y lo químico, ¿no? Exacto, ella cuando yo hablé se la notaba ante todo agradecida, ¿no? Muy realmente agradecida, como había encontrado, ¿viste? Cuando alguien encuentra la medicina que estaba buscando, el remedio que estaba buscando, que hace mucho tiempo que se siente mal y de pronto va un médico que la pega y bueno, lo que exude es alegría. Y se la escuchaba así, me imagino que entonces si eso se siguió acumulando y por hoy me dijiste que empezó natación. Sí, no, es increíble. Increíble, ayer estuvimos con ella, me hizo un budín con fruta seca, que la verdad que está muy rico, y ya te digo, está maravillosamente bien, ¿viste? Y está muy muy contenta, sí, es como si tuviera 50 años, ¿viste? Sí, ¿qué otros usuarios medicinales? Y mira, después, gracias a ustedes que leyeron la revista número 37, y bueno, se comunicaron con Sofía y un agente, digamos, Daniel, de Florencio Varela, Roberto de Wilde, Y una pareja de Necochea también. Claro, lo importante de esto toda es... la gente se comunicó con nosotros. Y bueno, en este momento, bueno, justo ya tenemos preparado de la cosecha del año pasado. Y bueno, lo mandamos como siempre a que podemos, digamos. A veces no tengo, ¿no? Porque siempre nosotros lo damos a los amigos, para nosotros y gente conocida. Entonces le mandamos unos frasquitos y bueno, hicimos amigos nuevos. Ya tenemos 4 amigos nuevos. Che, ¿y qué, si tuvieras que decirle al oyente que quiere probar para algún uso medicinal esta tintura canábica, ¿qué cuidado le das a la hora de ya sea de untársela o de tomarla? ¿Qué mínimos, qué cuidados pueden hacer? Tiene que tener el cuidado de saber tomarlo, digamos, con mesura, digamos. Es gotas, son gotas, y es un concentrado, nada más que eso. Pero, por ejemplo, ir probando la primera vez con una gotita para ver el efecto que te hace. Una o dos gotas, a ver cómo se siente de ánimo, si se siente bien, si te abre el apetito, si te pone alegre, digamos, qué sé yo. Tenés que ir probando. No, dale, te escucho. Hasta encontrar más o menos, digamos, de acuerdo a la persona, la contextura física también, qué sé yo. Hay varios factores. Por ahí para usuarios iniciados también, por ahí probar con 2-3 cogollos en vez de 5. El tema principal es ir regulando la dosis de a poquito. Exactamente, tal cual. Y bueno, y después de acuerdo a la persona, porque la tintura canábica es la manera más saludable de consumir el THC. Ahí no existe absolutamente ningún tipo de combustión, ¿viste? Así que es ideal, ¿viste? Basta con un contacto, unas gotas en la lengua y a la construcción libre. Claro. Y es importante lo que decís de la forma de consumirlo, porque, bueno, precisamente muchas personas que tienen la imposibilidad de fumar por la combustión y demás, tienen esa alternativa. Y una cosa que es importante, digamos, aclarar, y esto es lo bueno... de muchas de las cosas que están pasando con la cultura canábica, es que esto que ustedes hacen, lo hacen, o sea, es como que lo enseñan, lo hacen de onda. Esa es básicamente la filosofía. Absolutamente, la filosofía nuestra es esa. Yo te explico más o menos alrededor de que cultivamos, y yo calculo más o menos alrededor de unos 20 años. Bastante cansante de cultivar. Bastante experiencia. Claro. Tenemos semillas de generaciones de 10 años. ¿Qué cultivabas hace 20 años? Ponele. Sí, antes era lo que venía, eso siempre, por eso uno se vuelve, con el tiempo se vuelve gourmandiz. Pero antiguamente era lo que venía del prensado. Yo me acuerdo, en el prensado paraguayo que se conseguía. Y sacaba las semillas de ahí, y te había algunas semillas que venían. Sí. Y bueno, primero se empezó experimentando, me acuerdo, en aquellos años. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Que salía y después fuimos aprendiendo. ¿Qué año más o menos estamos hablando? ¿De qué época? ¿De qué época estamos hablando, los primeros cultivos? Y yo te estoy hablando, y ahora más o menos, y estamos en el claro, 86, 87. ¿Y cómo era el faso paraguayo? No digo el fumado directo, porque debe tener un montón de problemas, claro. Pero ¿cómo eran esas variedades de Paraguay del año 86 cultivadas acá? ¿Qué onda? Y muy buena, era una cosa, era hasta raro, porque bueno, los amigos nuestros, nosotros fuimos hippies viejos de toda la vida, digamos. Yo fui artesano de feria. Sí. De hecho vivimos más de 15, 17 años solamente de ferias artesanales. Entonces imagínate que yo conocíamos gente, viajábamos, y alguno nos comentaba, no, mirá, esto se hace así, digamos, yo tengo tal o cual planta, mirá, yo tengo esta semilla, no sé qué es. Y bueno, y así empecé a investigar, y una cosa y la otra, y bueno, y después ya vino como toda esta onda de mezclas de semillas que se consiguen en Europa, y los bancos, todo este tipo de bancos de semillas, y bueno, y entonces ahí ya empezamos a profundizar un poco más y a estar un poquito más un poco más exquisito, digamos, ¿no? Pero así empezamos, básicamente. Bien. Bueno, Chan, vamos a estar hablando de nuevo en breve, porque tenemos mil preguntas para hacerte más. Vienen las 12 para los pibes, se nos vienen un montón de secciones. Claro, claro. Te mandamos un abrazo enorme de acá. Un abrazo muy grande. Sí, Chan, a vos, a Ale. Bueno. Bueno, se mandaba Ale, está acá al lado mío. Mandale un abrazo grande y nada, vamos a estar hablando en breve de vuelta. Bueno, dale, sí, cuando quieras. Inclusive... Nosotros enseñamos a gente amiga, que quiera, también el sistema hidropónico, digamos, porque es, digamos, el sistema hidropónico que usamos nosotros es un sistema exclusivamente que lo diseñamos nosotros. digamos, es diferente al resto, es parecido, nada más. Ya, tenemos el tema para hablar la próxima. Escuchame, tirante de irte el mail donde te pueden consultar el que tiene dudas sobre la tintura canábica, cómo hacerla, dale, para qué usarla, para instruir a la gente acerca de los usos medicinales de la cannabis, sí, o del cannabis, una discusión eterna. ¿Cuál es el mail? Claro, bueno, nuestro mail es el que tenemos ahora, es el Aleichan. Sí, Aleichan. @gmail.com. Bueno, todo lo que quieran hacerle preguntas acerca de la tintura, dale, que hayan tenido alguna duda en el proceso, porque no estaban anotando, estaban brocoleando en el sillón, dale, se quedaron con alguna duda, escríbanle, dale, a los chicos. Les mando un abrazo enorme, Chan. Igualmente, muy bueno el programa y sigan adelante. Gracias, dale, chao, un abrazo. Un abrazo a todos, chao, chao. Un abrazo. Me acuerdo, ¿vos te acordás lo que fue cuando entrevistamos a la señora esa, a la abuela de la marihuana? La abuela de marihuana es una entrevista que nunca salió. Está ahí guardada. Ya va a salir. En una esquina de Libertador y qué era, de Libertador y Coronel Díaz. En uno de los una señora... a una cuadra de la casa de Caballo. Imagínate. Una señora de 80 y pico de años, una vieja con 20 años, 30 años de historia, participó de todos los movimientos canábicos en España, formó asociaciones. La señora era una usuaria medicinal de marihuana. Y llevaba su gotero, una tintura hecha más o menos como lo explicó Chan. Y yo no sé con qué anécdota te habrás quedado vos. Yo me acuerdo de una vez, la señora agarra, la pone arriba de la mesa y dice: yo no tengo problema, yo sabes cuántas reuniones puedo estar. Yo puedo estar en reuniones eternas de 6 horas. Yo saco mi tintura, tiki, dos tiki, gotas tiki, en el vaso, tuc, tiki, tiki. Me lo tomo, me cruzo de brazos, puedo estar 2-3 horas escuchando a personas que en otro momento me pararía y me irían. Y nosotros estamos con ella, y podemos probar dos gotitas de eso, o es medicinal, o es solo para vos. No, pruébenlo, dice. Agarra los vasos de agua, viste, que acompañan al café, unos vasitos de agua, uh-huh, chiquititos, nos pone dos gotas, a Emilio lo tomamos, anda de risa y dicen, no sé otra que fumar, no va a pasar nada con eso. Nos levantamos, fuimos a la sesión de fotos en el parque de enfrente y yo crucé Libertador con la sensación básicamente de que flotaba, de que estaba 20 centímetros del piso. Cero psicodélico, a ver si se entiende. No, como una sensación física. Pura y exclusivamente física, de una relajación tal en las extremidades que te juro, sentía como que llevaba unas Nike, viste, esas que vienen con un flotador. No sé cuál fue tu experiencia. Yo no lo puedo resumir en que me subí al colectivo, miré por la ventanilla y fui a trabajar. Realmente me dejó, no sé, viste cuando mirás como si mirás la lluvia, no llovía, pero un día nublado. Así que pues, nada, fue una fortuna. Igual, les digo, me hubiera gustado tener un, iba a decir un Walkman, pero ya no hay más Walkman. Ni ahora, Walkman nos queda. Ahora hay MP3. Un MP3 para escuchar lo que vamos a seguir escuchando hoy es Grupo Saboreo. Esta canción se hizo no para que usted dé machete, sino para que a usted no le vayan a dar machete. El pasado fin de semana tenía ganas de bailar. No fui un baile chirimía y casi me iban a matar. Un hombre mal encarado me vino a pedir un barato que le diera a mi pareja, aunque fuera por un rato. No se la quise prestar y se la di a mi compertudo. Y le dije: mi pareja no me baila con trabuco. Yeah. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento. Iré a buscar. Ya se instaló como la cortina de la 12 para los pibes. A mí me vuelve loco. Forma parte de la primera votación, pero a nosotros nos fascina. Y le manda mala gata. Increíble, increíble. Terrible el tema. Bueno, lo adelantamos hoy. Sexto y último tema de la primera votación de la 12 para los pibes. A ver. Tremendos estos 6 temas este mes, ¿no? No me quedé con nada. ¿Cuáles son los nombres? ¿Qué temas tenemos? El primero fue el humo de mi facito. Estamos escuchando ahora. Podríamos, cuando pegue el estribillo, no lo podemos subir para que escuchen esa. A ver, creo que se viene ahí, ¿vale? No, ya creo que pasó, ¿eh? Hay que pasar el estribillo porque, digo, para venderlo un poco, ¿no? Para que la gente sepa lo que va a votar. Es extraordinario. El estribillo tiene una poesía. Extraordinario. En fin, bueno, ese fue el primer tema que pusimos a concursar. Insisto, el brócoli.blogspot.com pueden ir a votar. El segundo tema fue un tema del Negro Yetro. El Negro Yetro con Policía en Helicóptero. ¿Lo tenés a mano? Bros. Esta era, ¿no? Tremendo. Me da un miedo el Negro Yetro. El que decía que si cultiva. Claro, digo. Cultivan toda la marihuana, vos tenés que fumarla. Sí, me fuma a mí. Bueno, tercer tema: Danger Man, hago lo que me da la gana. Desde la mañana. Otro que te da miedo. Hago lo que me da la gana desde la mañana. Tremendo, escuchá como le dice. Te voy a dar el killing. Arrancado con el diálogo. Es uno que se enoja porque la mujer, la vecina, lo molesta porque fuma faso. ¿Ahora qué le dice? Hago lo que me da la gana. Desde la mañana empiezo a fumar marihuana. Casi que adelanto mi voto, casi que estoy por adelantar mi voto. ¿Cómo tose ese pibe? Se me levanta la mano sola. ¿Cómo tose ese pibe? Igual, perdón, voy a decir la frase para el votante que todavía recién llega a esta elección. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo de este facito que me hace llorar. Eso es la estrofa del estribillo de este temazo de Damas Gratis. Sería como el canto de guerra, facito, ¿no? Canto de guerra de... No estoy triste... No es mi llanto, es el humo de facito que me hace llorar. Es el orgullo, no pienses que estoy llorando porque me dejaste. Estoy llorando por este facito, casi tanguero, muy tanguero, realmente creo que es muy tanguero. El otro más contestatario es un hago lo que me da la gana de la mañana, voy a fumar marihuana y si te molesta te voy a dar el killing. Tipo. Y este que escuchamos acá, antes, Policía en Helicóptero. Este es una cuestión ya casi de resignación. Si cultivan el faso, lo van a tener que fumar. Exactamente. Lo cultivan. Entonces son los 3 gritos de batalla que tenemos. ¿Qué más? Después tenemos uno más. ¿Cómo decirlo? Más. Lo podemos escuchar. Hablan de la lealtad, todos hablan de la lealtad. Y nosotros somos la lealtad. Así que, ¿qué me vienen a hablar de la lealtad? Uno más reflexivo. ¿Qué me vienen a hablar de la lealtad, no? Es que cerca de mi casa vive una piba que por 5 mangos se chupa la pinga. Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me cobra si quiero tocar sus tetas. Ella vive a 2 casas de mi puntero, por eso cuando voy a comprar paso la veo. Una cuestión situacional casi. Un paseo en bicicleta. Una vela, y es el cuarto tema. El quinto tema es uno más, yo diría, popular, ya con ese, con escuchar los primeros 10 segundos, que insisto, vale más la pena, y Leo tuvo la amabilidad, acabo de ver, de acercarle a los oyentes un acceso directo al video en el lugar donde van a votar. Pueden ver el video, porque lo que vale la pena es el video acá. Les pido por favor a los que vean el video, el gestito de el chabón que toca la tuba es maravilloso, porque el chabón sigue tocando la tuba, pero manda gestito de facito. Faso. Con la tuba en la boca, no, increíble. ¿Cómo es el nombre de este tema? El nombre de este tema es La Marihuana. Sí, la marihuana. Te dije, un tema claro. Nacional y popular, así. Exactamente. El tema más Nakam Pop de la votación de mayo, junio. Los nuevos mexicanos de Los Ángeles. Los nuevos elegantes. Exactamente, los nuevos elegantes. Y bueno, ¿hoy qué tenemos para cerrar la votación de mayo, junio? Y usted sabrá. Hoy lo adelantó la gente, lo pidió la gente. Bueno, vamos a incluirlo en la votación de mayo, junio. Unos mendocinos. Yo me los confundía con unos chilenos. Están al toque, bien. Uno de cada lado de la cordillera, y uno se llaman The Ganjas, son los chilenos, que ya también van a concursar en la 12 para los pibes, y estos son Los Ganjas. Bien, unos mendocinos que hacen, podemos ir escuchando un poquito el tema, una versión mucho más lenta de todo lo que acaban de escuchar, un reggae con tono rastafari, pero, a ver, dijimos, esta no es una sección racial, es una sección fumona, y el tema es brocolero, bien brocolero, son Los Ganjas. Fumando, vamos a casa. Fumando, vamos a casa. Cultivando amor, cosechar esperanza. Esta es la alianza, Rastafari avanza. Caminando a Sayonara y no descansa. Temprano por la mañana damos gracias al más alto que la vida nos entrega. Luego a trabajar la tierra, es nuestra siembra que espera. Trabajo que en ya prospera, así el alma se libera de lo que desespera. Agobio de este sistema, el odio que te envenena. Prefiero cuidar mi tierra y así yo curo mis penas. Con barro un cuento sagrado y humo del más elevado. Sendero eterno y sagrado, eterno amor. Encontré el fruto real que me llevó a la conexión total. Vivo en desacuerdo con Babilón y no me va mal. Se me enseñó a decir las cosas por su nombre y eso es lo que hago. Sí. Tú sabes que hablo y hablo, pero con base en mano siempre. Le pregunto a la gente qué siente. Ponen caras cuando la ganja se prende. Es privación del ser, consecuencias con la creación del ser supremo. Ganja es para el cuerpo, ambos lo sabemos. Fumando vamos a casa, cultivando weed, quemando buena ganja. Esta es la alianza, Rastafari avanza. Caminando a Sayonara y no descansa. Y en congregación transparente somos yo y yo en el corazón. Dos mentes en acción, nos quedamos en tan solo la intención. Libera tu alma, solo de ti depende encontrar la calma. Respeta la ganja, la ignorancia es tanta. Tómale el peso a las palabras, marihuana es una planta que por el único Dios fue creada. El mismo que a ti te creó hizo la hierba para que tu meditación sea elevada. Esencia de tres en uno es la llama sagrada. En Ayana y va plasmada, conexión demasiado elevada. Ven, vamos, cultiva la tierra. Ey, ven, cultiva tu templo. Eleva tu corazón con las manos trabajando para el Creador. Quien perdona el error, quien te da la salvación. A él es el Asia y es nuestro Creador. Emperatriz Manan, madre de la creación. Rey Alfa, reina Omega, eterna es su bendición. El amor, el amor. Eterno el amor. Echar esperanza, esta es la alianza, Rastafari avanza, caminando a Sayonara y no descansa. El brócoli. Un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Una cosa casi religiosa, era el humo de mi... ¿Qué era? El humo sagrado de mi... Muy, muy... ¿Qué es lo rastafa? ¿Qué es como religioso? Porque yo tengo una ignorancia total al respecto. ¿Viste como los católicos toman la hostia? Sí. Bueno, los rastafaris fuman porro. La hostia de los rastafaris es el porro. Entonces, me encanta cómo simplificó todo. O el porro de los cristianos en la hostia. Yo creo que lo simplifica, claro, muy bien su religión cuando los tipos dicen el tema: mira, mal no va. Mal no va. No sé si pueden decir lo mismo los dos. Un ferviente católico, un ferviente evangélico, etcétera. Digo, como mal no le va. Repetimos lo. ¿Cómo es el montón de cuestiones cuestionables en torno al tema, esta cuestión de adorar a un dictador y bueno, un montón de cuestiones que se le cuestionan a un día deberíamos hablar, ¿no?, del tema, sí, detalladamente. Es complejo. Es complejo. Pero ¿cómo era el nombre del tema? El nombre del tema era Fumando Vamos a Casa. Los autores de este tema son los Ganjas. Bien, entonces repasamos la lista que está concursando, que esta sería la cierra esta vuelta, digamos. Cierra esta vuelta. Termina la votación con esta. ¿Cuándo cerramos la votación? Hoy. El martes que viene. El lunes antes de entrar al programa cerramos la votación. El lunes a las 10 entonces se cierra la votación. Al tema brocolero de mayo-junio, la versión extendida, pues íbamos a poner a votar dos temas en mayo, ¿no? ¿En dónde se vota? Elbrocoli.blogspot.com, la misma página donde también pueden leer los textos que postearé, que escribiré, normal, ¿no? Sí, que haré, que trabajaré. Sí, sí, no, podemos hacer todo el programa en el futuro si quieren. Exactamente, lo mío es un futuro eterno. Este programa. Tenemos unos mensajitos. Más tarde. Se nos colgó la compu. Ahí está, ¿sí?, viendo Windows. No, la compu de acá se nos colgó. Bueno. La de Seba. Porque hay muchas, vamos a decir la verdad. Vamos a seguir escuchando la Grupo Saboreo. Y vamos a poner unos temitas de Calixto Ochoa. No confundir Elías Ochoa, el músico cubano. Calixto Ochoa es un músico más de cumbia, parrandera, porro. Porro es un estilo musical. Porro es un estilo musical colombiano muy cercano a la cumbia, casi ahí precumbia. Porro, parrandera. Parrandera algún día voy a pasar, porque es muy linda y es como más de guitarra, ¿no? Es como una proto cumbia, es muy interesante. Y el porro, y también hay paso doble. Bueno, el paso doble igual es español, pero tiene una influencia. O me mando cualquiera. Pero vamos a pasar algo de Calixto Ochoa. Y si sobra algo más, algo de Ángel Canales. Digo, para quedarnos en Colombia, les dije que era el único disco que pude encontrar. Es muy difícil conseguir. Si alguno consigue, ¿dónde? Y se puede compartir, cuélguenlo en el Facebook del Brócoli. Voy a estar muy agradecido. Me imagino que los oyentes que les gusta la salsa también van a estar agradecidos. ¿Basalo tiene mensaje? ¿Quiere decir un mensajito? Sí, ya voto. Cristian Romero dice: voto por Zona Ganjas, Bolú. Agustín Solomosque dice: saludos desde La Plata, otro lunes brocolero. Wanda dice lo mismo, saludos brocoleros. Valentín Schwarzman dice: buenas tardes muchachos, ya tarde pero seguro, y postea en el Brócoli un video de un couple de Agarrate Catalina, murga uruguaya, que pasó ayer por Víctor Hugo Morales en su programa Bajada de Línea. Increíble murga. Desde el Bolsón. Y atención, lo voy a tirar así de rápido. Viva Salta, sabor latino. Estoy dice Aguito Bridge. Juan Manuel Rodríguez: estoy escuchando desde Olavarría. Martín Calderín dice: saludos para el Brócoli desde Zona Norte de Buenos Aires. Morgana Sativa dice: sale excelente entrevista, muy simple de hacer el preparado. Ahí les cuento cómo nos queda. Diego Silva dice: desde el Bolsón, brocoleando rico rico. Y desde Tucumán, escribe Vanessa Zanacci. Vamos a tener que retomar la idea del mapa, ¿no? La verdad es, tenemos que poner el subtítulo del Brócoli, sería El Brócoli, un programa federal. Podríamos... Hacemos un separador con el Brócoli, un programa federal. Prometemos. Me quedé con el apellido de esta chica, Zanacci, ¿no? Zanacci. Próximo programa directo de Zanacci. ¿Cómo era el nombre, perdón? Zanacci. De Zanacci Records de África. Vamos a pasar una compilación de Afrobeat muy desconocida en Nigeria. Dijo Zanacci, dije: Zanacci. Zanacci Records, pero posta, y no me está jodiendo. Hay una compañía que se llama Zanacci Records de África, muy respetada, que ha grabado muy buena música africana de los 70, que la vamos a pasar para el próximo Brócoli. Promesa, ya está. Y si no, no tengo mucho, pero si no, completamos con alguna otra cosita. Acá nunca se van a quedar con hambre de música. Eso se lo puedo asegurar. ¿Seguimos? Adelante, Rocha. ¿Seguimos saboreando? Dale, Grupo Saboreo. En un pueblo alegre que se llama Guanajuato, Perico, Macoña, un mulato sin igual. Se metió un cigarro en los pinos y enseguida empieza a incordiar. Ese mulato es su puente roto, nadie lo puede pasar. Se para en las esquinas y a todo el mundo empieza a engufiar. Tiene problemas, hay con toditas sus amistades. Con nadie quiere janguear. Y por el mundo le pregunta, ay, dime Perico, ay, dime si pa' eso tú fumas. Que el doctor a ti te ha dicho a que los cigarrillos a ti te marean. Dime Perico, ay pero Perico, si más eso toma, pero que tú vas esa melodía, Perico, vas a caer en la tumba fría. Y... Estábamos escuchando Ángel Canales. Todavía vamos a guardar un poquito de Calixto Ochoa, ¿eh? Les diría que tiene mucha onda Fania, Ángel Canales. Más ordenadito de lo que veníamos escuchando antes, pero era así. Qué raro, la letra era rara. Pero yo tengo un gestito como si la gente si me viera. Si para eso fuma, ¿no? Si para eso que, fuma, ¿no? La verdad que no elegimos por eso, pero está ahí. Es una. ¿Y qué estamos escuchando de fondo? A ver, un poquito para arriba. Bittersweet. ¿Bittersweet se llama la canción? Ah, mi museo no. No. ¿Cómo se llama? ¿Balacoté se llama? Tampoco más. Che, Mambo era Show. De Mambo Show. Charlie Palmieri. Muy bien. El hermano rebelde. Bueno, tengo que comentarles, muchachos, que en este momento estamos en comunicación con Salta Capital. En comunicación porque tenemos antena en Salta Capital, me está diciendo. FM Natura 99.3 hoy nos ha dado el gustazo de empezar a transmitir el brócoli y estamos con Darío Casavilla del otro lado. Hola, buenas noches, Darío. Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo va todo por allá? Bien, con mucho frío nomás. Frío, ¿no? ¿Cuánto está haciendo? Y 0 grados, me parece, ahora. Ah, caramba, y encima si uno tiene un brócoli cerca, la temperatura baja un par de grados, hay que tener cuidado, hay que andar abrigado. Sí. ¿Cómo? Creo que hay unos brócolis hermosos. Y quiero hacerte una pregunta, ¿sos periodista, sos productor? Primero, ¿no? Mira, yo en realidad no me recibí de nada, pero mi viejo fue un tipo de medios, que fue grande acá, y después de esas cosas de la vida heredé y me quedé con una radio FM, que es FM Natura. Qué lindo. Bueno, le empecé a poner pila a esto. Soy músico aparte y productor de eventos. Te estás curtiendo en lo que es hacer una radio, digamos. Sí, sí, sí. La verdad que siempre estuve cerca porque al crecer con un viejo que hacía televisión, hacía radio, producía, crecí ya chupando todo esto, ¿no? Toda esta movida de la radio y la televisión. Y séme sincero muy en el fondo, séme sincero en el fondo. Sí. Pasar un programa como El Brócoli en Salta, que es un lugar, todos sabemos, bastante religioso, con una moral muy dura, con una tiene con su lado hipócrita, ¿no? Vamos a decirlo. Sí, sí. ¿Cómo te animaste? O sea, ¿realmente pensaste en cómo podría ser? En algún momento dijiste, no será mucho. ¿Cómo se te ocurrió? Mira, la verdad es que yo, desde que salió la revista TDC, la número uno, esa, empecé a seguir cuando vivía en Buenos Aires. Y después, bueno, me vine acá por cosas de la vida. Decidimos con mi mujer volver para Salta. Y bueno, somos fieles seguidores de la revista. Cuando salió esto de que empezó el programa de radio, me pareció súper interesante que una voz o varias, como hay ahí en este caso, digan estas cosas, que están más al tanto, porque acá hay mucha desinformación, imagínense. Sin más, para decirles, ustedes sacaron información sobre Pablo o Margarita, que es el bajista de banda, por ejemplo, que cayó preso. Sí, totalmente, recordamos. Así que bueno, o sea, imagínate que para nosotros es un honor que estén ustedes al aire y transmitiendo una idea que es de mucha gente. Bueno, Darío, la verdad buenísimo, la verdad te digo, nos dejaste callado, estamos muy emocionados, loco, Che, viejo, contanos, ¿qué alcance tiene la radio allá? ¿Dónde sale? ¿Dónde la tienen? Mira, justamente ahora me fui, digamos, a la casa donde alquilaba, me fui yo. Quedó la radio, estoy armando un estudio de grabación y una casa cultural donde vamos a empezar a hacer eventos y bueno, abrir el espacio también a las minorías, ¿no? Bueno, la verdad que es un pedazo de proyecto, loco. Quiero saber algo más de la radio. ¿Qué más tienen la radio? ¿Qué pasan? Como para saber quiénes son los compañeros. El estilo de la radio es una radio de rock, ¿no es cierto? Hacemos un concurso de bandas que se llama Batalla de Salta Rock. Busquen en Google. Batalla de Salta Rock. Lo anotamos ahora en el Facebook. Batalla de Salta Rock. Batalla de Salta Rock. Bien. Es un concurso que hacemos ya hace 4 años de bandas independientes que dan temas propios. Uh-huh. ¿No es cierto? Y bueno, acá es muy difícil hacer rock también. Y bueno, venimos ganando espacios de a poco e independientemente, porque obviamente desde el gobierno hay un apoyo nulo casi. Uh-huh. Y bueno, son las cosas de ser independiente. Por eso la radio no rinde cuentas y podemos sacar un programa como el de ustedes o el de cualquier proyecto que nos parezca interesante. Bueno, cuesta, ¿no?, la independencia, pero tiene un gustito tan diferente a todo, ¿no? Es como la posibilidad de hacer lo que uno realmente cree, ¿no? Está buenísimo. La verdad que un... Claro, un camino más lento, pero uno vive más tranquilo. Pero más seguro. Firme. Lento y seguro. Y sí. Y gratificante. Bueno, que bueno. Estamos muy contentos. Te das cuenta cómo estamos. Es un baldazo, ¿no? Porque de a poquito se van sumando. Teníamos mucho miedo de que... A mí personalmente, ¿no? De que... te digan, no, pero esto no será muy pesado, qué sé yo, nada... Estamos siempre en un tema complejo. La verdad complejo, que nunca los escuché hasta hoy, digamos, pero sabiendo de que estaba, por ejemplo, Sebastián Basalo ahí, gracias. Me imaginé que se iba a rodear con gente que todo bien, ¿entendés? Entonces... No sé, yo no apostaría por eso, ni por mí, ni por la gente que tengo a mi alrededor. Eso es mi casa, Basalo, acá te va a ser vivo, viejo. O sea que te mandaste al muelle, o sea, ni nos escuchaste, la primera que nos escuchaste está... Sí, la verdad que sí. Es un voto de confianza. Natura FM, ¿no?, que está escuchándolo, que por suerte venimos ganando mucha audiencia y eso también es un valor, ¿no es cierto?, que se le hace luchando, ¿no?, como te digo. ¿Estamos saliendo ahora en vivo? ¿Perdón, estamos ya saliendo en vivo en este momento? ¿Ya en tu radio? Sí, sí. ¡Oh, Dios! Seguramente que hay saludos un delay a Salta. Por la internet. Bueno, el oyente salteño, el primer oyente que esté escuchando por antena en Salta, que quiera llamarnos... es 011-5254-0505. Es verdad, va a tener que poner unos mangos, creo, por el tema de la distancia. Puede dejar un mensaje también. Puede dejar un mensaje si quiere. Escribirnos. Puede escribirnos por Facebook, pero a ver, queremos saber si alguien nos está escuchando en Salta, que hoy ponía FM Natura para escuchar qué había antes en este espacio. ¿Rock? ¿Darío? ¿Hola? Darío, ¿qué había antes de que esté el brócoli? ¿Rock? ¿Hola? Hola, hola. Hola, Darío, ¿nos escuchás, Darío? No te escuché al final. No, te preguntamos qué salía antes que esté el brócoli en este horario. Bueno, no, te corté, no entendí nada. Bueno, le mandamos un saludo a Darío grande. Bueno, vamos a intentar. Estamos ahí medio entrecortados. Darío, ¿nos escuchás aunque sea para saludarnos? Dale, sí, de una. Saludo a todos. Ahí está de vuelta. Buen laburo. Y bueno, bienvenidos a la radio y esperemos que la gente se sume al proyecto. Yo creo que sí, porque la marcha anterior fue bastante exitosa y creo que sorprendió a mucha gente también. Así que, muchachos, salgan todos del closet. Muy bien, gracias, Darío. Un abrazo muy grande desde acá. Listo, un abrazo desde acá y bueno, ojalá que alguna vez nos veamos personalmente. Seguramente. Iremos por unas empanaditas y un vino. Y gracias por transmitir. Gracias por hacer que Salta esté escuchando el brócoli. No les hacemos. Bueno, heladería El Cabalino en Salta. Crema El Cabalino, que tiene unas nueces raras. La recomiendo de acá a la China. Ya estás haciendo, tiraste que salíamos por Salta y ya te hiciste ahí una comisión, loco. Yo les digo, sí. Son más ligeros que un cuy. Si quieren mandarnos helado gratis para los oyentes, para hacer propaganda, muy gustoso. Bueno, bien, hablábamos con... capital porque se derrita, pero... Le contamos a los oyentes del resto del país que hablábamos con Darío Casavilla de FM Natura de Salta Capital, 99.3, FM 99.3. Bueno, el primer día, estamos ahora en vivo también en Salta, estamos en vivo para... ¿San Pablo y en México? No. San Pablo y México, qué bueno. Los últimos programas están escuchando. Sí, es increíble. Bueno, entonces, saludos a todas las radios. FM de la Azotea de Mar del Plata, FM Curva de Salsipuedes Córdoba, FM Natura de Salta Capital y obviamente a nuestra casa matriz, ¿sí? RadioGoga.com, ahí nos escuchan FM Radio Goga del Bolsón. El otro día 103. Pensé 103.5. Si no lo dije acá, ¿no? Pero es casi nuestro riñón el Bolsón. Nuestro hígado, de hecho. Claro, es el órgano más importante, el hígado. El Bolsón es el hígado de este programa. Y el que más maltratamos. No, siempre. Bueno. Hoy no estamos tratando tan mal, ¿eh? No, estamos tratando muy bien. Elementos. No le hagamos propaganda a nadie. Y bueno, si propaganda no se la estamos solucionando. Nadie. Bueno, ¿algún mensaje, Basita? No, siguen mandando saludos. Saludos de Bárbara desde el Bolsón. Manda un gran abrazo. Dice muy bien por Radio Natura. Leo de por ahí recomienda un tema para un tema brocolero. Y Pablo Rivara dice saludos de Ayacucho. Muy buen programa. Sigan así. Bueno, la verdad que Ayacucho. ¿Quién es el nombre? Pablo, explícame, ¿dónde queda Ayacucho? Me habían dicho cerca de Maipú, al lado de Maipú, Sofi, provincia de Buenos Aires. Bueno, mi familia es de Alberti, por ahí alguien de provincia de Buenos Aires tiene por dónde queda Alberti, ahí por Chivilcoy. Sí, yo tengo ahí, mi origen familiar es ese pueblo llamado Alberti. Che, Ruchansky, te lo están pidiendo, por favor. Sí. Andá a hacer algo, te están pidiendo un poco más de musiquita, Rob. Dice, me volaste la cadera. Bueno, me volaste la cadera. La cadera. Me ruborizo. ¿Seguimos con Ángel Canales o con Calixto Ochoa? Lo miro al operador. Seguimos con Ángel Canales. Se ve que le gustó. Porque teníamos todo armado para pasar Calixto Ochoa, que es más cumbia, ¿eh? Pero bueno, como estamos al sede, ya le rompimos la cadera a alguien, vamos a romperle las rodillas también, loco. Aquí con mi canto para que puedan gozar. Que no me guillo de gran sonero, ay, pero no me quedo a estar. Salsa sabrosa para que puedan gozar. Los que se guillan en una esquina no están en la que van. El gran desfile de las mamitas ya mismo va a comenzar. Y con la salsa que yo te traigo, orquesta conocida por sabor. Te tocaremos con entusiasmo y de corazón y a tu vez. Oye, mami, hay que Seguimos escuchando Ángel Canales antes. Ahora no estoy muy seguro si estamos escuchando Charlie Palmieri. Charlie Palmieri. Charlie, ¿no? Me dice que sí, sí, sí. El hermano de Eddie. El hermano de Eddie. Igual no confundamos al público. Venimos escuchando casi toda la noche al grupo Saborero. Nos dimos el lujo de escuchar a Ángel Canales porque nos quedamos cortos porque teníamos solamente un disco. Qué loco, ¿no? Porque de música vieja tengo más, pero esto es nuevo, no se consigue. La verdad, insisto, si consiguen, por favor, postéenlo porque quisiera escuchar más. Y todavía tenemos guardado algo de Calixto Ochoa. ¿Qué tenemos? Además de Calixto Ochoa, de la música. ¿Te trajiste otro nuevo salamingo? ¿Te trajiste un salamín de noticias? Sí, en realidad es un esos picaditos finos que llegan. ¿Busco maní, por ejemplo? Ah, vas a buscar un maní. Hablamos de picada. Mientras te mando un saludo, Tincho, de Catamarca, que te manda Vigo Art, les manda a vos y a todos los oyentes. Vigo Art. Sí, Catamarca. Catamarca. Buenas noches, amigos, por allá. Bueno, siempre bastante, la verdad que mucha gente de Catamarca, bocha. Sí. Carolina, no me acuerdo ahora el Paradela. Apellido. Ahí está, Paradela, una fiel oyente de Catamarca. Y Vigo Art también. Vigo Art. Sí, sí, de los fieles oyentes. Me traje un bocadillo, digamos, ¿cómo es que se dice? Un canapé. Hace poquito se cumplió el 40 aniversario de la guerra contra las drogas, que fue la iniciada por Richard Nixon allá por los 70, cuando dijo, bueno, vamos a empezar a darle duro a las drogas y, entre otras cosas, se produce el nacimiento de la DEA, ya que en Argentina se empieza a aplicar por primera vez la concepción de criminalizar a los usuarios. Hay a darle duro a las drogas, aclaremos, es una metáfora, no es a darle duro a las drogas, sino que se la van a tomar, sino que es a darle duro a los que la producen y a los que la consumen. Un poco se la tomaron, digo, terminaron. Qué rico. Evidentemente es picada, tenemos maní y aceituna rellena de... ¿Qué es eso? Morrón. Ah, muy bueno. Sí, los pusimos en la pizza, quedaron un kilo y dos pancitos. Bueno, en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, en 80 países en realidad, y es una organización de la que vamos a hablar que consta de algo así de como de 40.000 personas, uh-huh. Sus iniciales son LEAP, LEAP, y en la traducción, digamos, de las siglas de LEAP serían algo así como Funcionarios de la Ley en Contra de la Prohibición. Ahora, ¿qué son los funcionarios de la ley? Bueno, estas 40.000 personas que están en 80 países, es una red que abarca 80 países, estas 40.000 personas son policías, fiscales, jueces, agentes del FBI y la DEA. Los que viven esto, vamos de vuelta, ¿no? Fueron muchas iniciales. FBI y la DEA. Y la DEA. FBI y la DEA, sí. Custodios y militares. ¿Sí? De eso está compuesto, sí, repito, esos son los funcionarios de la ley. Uno se imaginaría que son tipos que están en contra de las drogas, ¿no? Totalmente, uno se imagina eso, pero lo particular es que estos funcionarios de la ley contra la prohibición, lo que han descubierto... Contra la prohibición de las drogas. Contra la prohibición, o sea, de las drogas. Se retira su trabajo. Exactamente. Ah, listo. No les, se ve que o tienen buenas jubilaciones o están hechos... Pero este tipo la blanquean, o sea, son canas que la blanquean, que dicen yo soy cana y estoy en contra de la... Absolutamente. Estoy en contra de la prohibición, estoy a favor de que se legalicen la droga. Esto es absolutamente oficial, acá no se esconde nadie, acá, de hecho, yo hice un picadito de declaraciones, todas las declaraciones... se hacen con nombre, apellido, cargos, porque, ojo, no son funcionarios retirados, son funcionarios que están ejerciendo en este momento su función. Es una locura. ¿Suicidas? Sí, o sea, suicidas que demuestran en su no sé, en su valor, o en sus ganas realmente de cambiar las cosas, que hay una contradicción ya enorme, que dentro de las mismas fuerzas que teóricamente se tiene que combatir, ¿no?, del lado blanco, bueno y cristiano de la guerra contra las drogas, está empezando a haber muchas contradicciones. Voy a leer algunas del documento que publicaron. El documento se llama Terminar con la guerra contra las drogas, dos puntos, un sueño de ley aplazado. ¿Sí? Es decir, evidentemente los tipos están diciendo, hace tiempo que venimos buscando esto, no es nuevo, sí, sí es un sueño aplazado porque viene hace un tiempo, es decir, un sueño que se viene postergando, esa sería la legalización en el caso particular de países como Estados Unidos. Nosotros estamos hablando de despenalización en Argentina, pero bueno, en Estados Unidos se habla ya de legalización. En Estados Unidos se debatió en un estado, en California, la legalización y comercialización, producción bajo control del Estado para sacar plata en un momento de crisis. Schwarzenegger se oponía, pero por el fondo le venía bárbaro. Insistimos, California, no me acuerdo del referéndum, o sea, la gente pudo votar. La propuesta 19, que bueno, perdió por un 4%, lamentablemente no se legalizó, muy poco. Y bueno, un día realmente nos deberíamos tomar el tiempo de analizar lo que fue esa elección, porque es algo que nos puede ayudar también a entender los fenómenos o los problemas que nos podemos llegar a encontrar acá en el futuro, no muy lejano. Sí, leo algunas de las declaraciones en este documento, repito, el documento de la LEAP, ¿sí?, esta asociación de funcionarios de la ley, es decir, policía, gente del FBI y demás, que dice la prohibición contra las drogas no va más. Dice una de esas declaraciones, la guerra contra las drogas ha sido, sin duda, la política social más devastadora y disfuncional desde la esclavitud. Opa. A ver, están comparando, estos tipos, están comparando la penalización y la criminalización de las drogas como una de las políticas más terribles desde la esclavitud. O sea, es... Tremendo. Tremendo. Otra declaración, ¿sí? Hay varias. Si construir prisiones fuera nuestro objetivo, deberíamos dejar las leyes de droga como están. Bueno, es el objetivo en Estados Unidos, recordemos que están privatizadas en Estados Unidos. Vos, una de tus posibilidades de negocio, si tenés unos mangos ahorrados, es juntarte con gente, armar una sociedad anónima y ponerte una prisión. Es un negocio. Bueno, donde es un negocio, tener gente presa, es un negocio meterla presa. Sí, eso, y por supuesto, acá todavía, digamos, el sistema no es así, pero evidentemente es un negocio para determinados círculos institucionales que esto continúe, ¿no? Está probado que en varias cárceles bonaerenses, y hablo así porque tengo maní en la boca, está probado en varias cárceles bonaerenses que sacaban a los presos a robar autos. O sea que la cana usaba a los presos para sus chanchullos. Bien, sigue siendo productivo. La última es, hay soluciones para prevenir todas las tragedias que la guerra contra las drogas produce, pero no se hace, es decir, no se previene esta cosa y no se cambia. No se hace por ignorancia, miedo y codicia. Simple los tipos, ¿no? Vendrían a ser los tres miedos, los tres pecados capitales de la guerra de las drogas. Exactamente, la ignorancia y falta de información. El miedo. Miedo. Que es lo que siembra la falta de información. Y la codicia. Que es el negocio detrás de la... Exactamente. Muy claro, en fin, muchachos. Clarísimo, como los 10 mandamientos de la semana pasada. Exactamente, los muchachos están empezando a ser sintéticos y a decir las cosas con claridad. ¿Con qué nos vamos? ¿Tenemos algo de Palmieri? ¿Volvemos con los... ¿Cómo se llamaban? Puede ser un Calixto Ochoa, porque lo vengo nombrándome. Está reticente. Te lo está ninguneando. Leo, me lo está ninguneando. Es cumbia colombiana. Yo quería quedarme en Colombia, por eso hice este enroque raro. Pero esto es del norte, ¿eh? No se vaya a confundir. A relajarse. Apaguen la luz, lo que la tienen prendida, al sillón. No sé si es para relajarse, si tenés para bailar. En breve, también, ¿eh? En breve. Viene la lectura techecera. Ah, claro. rico yo nunca dejaré de armar. Ay, porque una noche yo salí y así en esta raña nació un pueblo que se lo envío tú. Puerto Rico yo nunca dejaré de armar. Oye, pero mi corazón se quedó, ahí se quedó frente al mar, allá en mi viejo San Juan. Puerto Rico yo nunca dejaré de armar. Ay, pero que yo me monta en el ancón, cruzaba el río Grande y llegó a Loíza Aldea. Allí iba a a mi abuelita. Thank you. se llevó su medallita. El niño se fue para misa y se llevó su medallita. Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina, colmado de alegría, yo tengo aquí la imagen de la Virgen María. Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina, colmado de alegría, yo tengo aquí la imagen de la Virgen María. ¡Ay! El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita. Se arrodilló el niño y al padre le dijo, llegó y se metió la manito al bolsillo. Padre, mire lo que me encontré, mire lo que me encontré. Mire lo que me encontré, mire lo que me encontré. Mire lo que me encontré, mire lo que me encontré. Los coraleros de Mejabal, le vemos en la pantalla. Aquí están con su música, como siempre. ¡Epa! Le echó más pimienta a su plato de ensalada y arrancó un pedazo blanco del centro del pan. En la escuela, dijo la mujer, sacándole la piel a su trucha, la monja nos dijo que el infierno iba a durar toda la eternidad. Y cuando le preguntamos cuánto iba a durar la eternidad, nos contestó: piensen en toda la arena del mundo, todas las playas, toda la arena de las canteras, el lecho de los océanos, los desiertos. Ahora imagínense todos esos granos en un reloj de arena, una clepsidra gigante. Si por año cae un grano de arena, la eternidad es el lapso a que toda la arena del mundo le toma atravesar ese vidrio. ¿Qué te parece? Nos aterrorizó. Éramos muy niñas. Aún no crees en el infierno, dijo él. No, ¿qué te creíste? Ojalá la hermana Manuel pudiera verme ahora, cogiéndome a un completo desconocido. ¡Qué risa!, dijo, y sacándole una escama a la trucha, comió un pedazo con las manos. Cuando despertó, él estaba de pie, en la brutal luz fluorescente, vistiéndose. Estaba esposada a la cama. Trató de hablar, pero estaba amordazada. Uno de sus tobillos también estaba esposado a la pata de la cama con otro par de esposas. Él continuaba vistiéndose, abrochándose la camisa de jean. «Tengo que ir a trabajar», dijo, atándose los cordones. «No tengo otra». Salió y volvió con una palangana. «Por si te hace falta», dijo, dejándola sobre la cama. La arropó y luego la besó, un beso rápido y normal, y apagó la luz. Se detuvo en el vestíbulo y se volvió hacia ella. Su sombra se irguió amenazante sobre la cama. Ella abrió grande los ojos, suplicante. Trató de alcanzarlo con los ojos. Él estiró las manos y le mostró las palmas. «No es lo que crees», le dijo. «No es para nada eso. Te amo. Trata de comprenderme». Y entonces se dio media vuelta y se fue. Lo oyó irse, lo oyó en las escaleras, un cierre relámpago que se cerraba. La luz del vestíbulo se apagó, el portazo, lo oyó caminar sobre el pavimento, los pasos menguantes. Frenética, hizo lo que pudo para sacarse las esposas. Hizo de todo para liberarse. Era una mujer fuerte. Intentó separar la cabecera, pero en cuanto logró zafar de un codazo la sábana, descubrió que estaba sujeta con pernos al elástico. Durante un buen rato se sacudió en la cama. Quería gritar «¡Fuego!». Eso es lo que la policía les dice a las mujeres que gritarán en una emergencia, pero con la venda no podía articular. Se las arregló para apoyar el pie libre en el suelo y para patear sobre la alfombra. Luego se acordó de la abuela sorda que vivía en el piso de abajo. Pasaron horas antes de que se calmase para pensar y oír. Su respiración se estabilizó. Oyó que en el cuarto de al lado la cortina golpeaba. Él había dejado abierta la ventana. Con la conmoción, el acolchado había caído al piso y ella estaba desnuda. No podía alcanzarlo. Entraba frío inundando la casa, llenando los cuartos. Tembló. El aire frío baja, pensó. De a poco, los temblores pasaron. Un entumecimiento persistente le fue ganando el cuerpo. Se imaginó que la sangre reducía la velocidad en sus venas, que el corazón se le encogía. El gato saltó y aterrizó en la cama, trazando círculos sobre el colchón. Su rabia embotada se transformó en terror. Eso también pasó. Ahora, la cortina de la habitación de al lado golpeaba más rápido. El viento era más fuerte. Pensó en el hombre y no sintió nada. Pensó en su esposo y en sus hijos. Tal vez nunca la encontrarían. Tal vez nunca volvería a verlos. No importaba. Podía ver su propio aliento en la oscuridad, sentir el frío que la atenazaba la cabeza. Empezaba a emerger sobre ella un frío y lento sol que iluminaba el este. ¿Era su imaginación o era la nieve que caía más allá de los vidrios de las ventanas? Contempló el reloj sobre la mesa de luz, los números rojos que cambiaban. El gato la observó, sus ojos oscuros como semillas de manzana. Pensó en la Antártida, en la nieve y en el hielo y en los cuerpos de los exploradores muertos. Luego pensó en el infierno, después en la eternidad. Dicen las buenas lenguas y la mía que es tan sabrosa, lo repite. Que aquí llegó sabor, tocando la rumba buena, báilala tu mi socio a tu manera. Y ahora aquí con mi canto hago este llamamiento, bailen toda mi gente, amigo aguantojea. Ay, pero que aquí llegó caballero, sabor los rumberos nuevos. Aquí llegó. Ay, pero que aquí llegó sabor los rumberos nuevos. Tremendo que acabas de leer. Tremendo, o sea, ¿no? Escena gélida. Y bueno, Ruchi prometió temperatura alta y yo dije, bueno, lo tengo que compensar con algo. Y traje un libro, o sea, Ruchi trajo cosas y yo traje un libro que se llama Antártida, ¿sí? Es un libro de una escritora irlandesa, una escritora que se llama Claire Keegan. Se escribe Claire Keegan, después creo que lo tipearon los chicos. Sí, estaba ahí en el Facebook. Claire Keegan es una mujer que nació en el condado de Wicklow, que es medio como en el medio de Irlanda. Se crió en una granja y después se formó un poco en Estados Unidos y ahora volvió a vivir a Irlanda. Es una mina joven. Lo sacó una editorial que se llama Eterna Cadencia. Es una editorial nueva, chica, pero que saca cosas muy, muy, muy, muy buenas. Y uno de los ejemplos es este, que tiene traducción incluso hecha acá en Argentina. Sí, que es la traducción de Jorge von de Brieder. Contás dos segunditos lo que nos contabas fuera del aire, de la historia detrás de la señora esta que termina atada en la cama. Sí, es muy difícil de explicar cómo el texto se construye. En realidad yo agarré solamente un par de fragmentitos como para poder generar algo, pero el cuento es muchísimo más impresionante, porque en realidad empieza todo como una mujer que dice, bueno, tengo un matrimonio estable, quiero a mi marido, amo a mis hijos, bueno, tengo que engañar una vez a mi marido y estoy segura que no me va a pasar nada, porque no voy a sentir nada. Bueno, la cuestión es que la mina viaja a la ciudad, desde un pueblo viaja a la ciudad, se encuentra con un tipo en un pub y tienen como una relación, ni siquiera amorosa, digo, una relación casi como un matrimonio, durante un día. Al día siguiente que ella está por ir, él la va a buscar al hotel y le insisten que vuelvan a almorzar juntos y ella obviamente accede. Y bueno, ¿por qué dice, obviamente? Y porque, porque hay como una situación de enamoramiento, es muy loco el texto. Pero a ver, no se imaginen esa cosa en contraposición con la música, ¿no? Esta cosa que estamos escuchando, latina, con besos, con, no, es algo mucho más simple. Nada, léanlo, traten de leerlo. Claire Keegan, yo voy a tratar de postear estas parrafitos, pero el libro se llama Antártida, ¿sí? Es de la editorial Eterna Cadencia. No sé cómo es el tema de la distribución, sé que es chiquita, así que no sé si es muy buena la distribución. Pero bueno, eso es todo lo que puedo decir de Claire. Bueno, grande, nos vamos, estamos sobre la hora. Ya estamos sobre la hora. ¿Qué te traes de perlita final? Vamos a pasar el primer tema que se pasó. Sí, la gata deja de mollar. Siempre saluda durante la lectura brocolera, ¿viste la gata? Sí, sí, le gusta el silencio, se ve, y cuando está así todo más quieto, parece que la señorita se frega. Bueno, saludos voy a repetir porque hoy es un día para ellos. Saludos a FM La Azotea desde Mar del Plata. Saludos a FM Curvas desde Salsipuedes, Córdoba. Saludos a FM Natura desde Salta, que están transmitiendo por antena. Saludos, obviamente, a nuestra gran casa mater en el Bolsón, Radio Goga. Saludos a Lorcito, saludos a Sole, que estaba operando desde allá. Leo, Sofi, Tincho, ¿quién más? Emi. Señores oyentes, se termina el brócoli. La semana que viene volvemos. No sé si vamos a volver con música africana. Estoy ahí, depende, porque se está acá mencionando una invitada. Y yo digo, si viene la invitada, tengo que pasar salsa nuevamente o reggaetón. Que en ese caso pasaríamos. No voy a decir quién, pero no es, es medio un tapado. Hasta ahí nomás del reggaetón de ahora, que a mí personalmente me encanta. Nos vemos la semana que viene, muchachos. Esto fue El Brócoli y seguimos escuchando Grupo Saboreo.